El Complejo Lambda. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, de programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla Víctor Fernández una semana más aquí en el estudio Lambda 1 en A Coruña. Y hoy traemos un juego bastante interesante. Hoy vamos a hablar de South Park The Stick of Truth, una de las sorpresas de este 2014. En la segunda parte del programa vuelve la mierda. Pero antes de comenzar un programa más, muy buenas noches, señor Jorge. Hola amigos, ¿cómo estamos? Una vez más volvemos con el Complejo Lambda. Vamos a hablar de un juego que me ha entusiasmado, que me ha gustado muchísimo. Yo creo que nos ha gustado en general a los locutores del Complejo Lambda. Y nada, espero que disfrutéis de esta noche porque lo vamos a pasar muy bien. Tengo enfrente al señor Gaspar. Buenas noches, gente. Hoy podemos hablar mal de Oscar, que no está. Es verdad, hay que decir que Oscar está ahora mismo a bastantes kilómetros de aquí. Está en Londres. Así que sí, disfrutando de un viaje de placer, no de negocios, ¿eh? No os vayáis a pensar. Y tenemos en sonido al señor David. Hola, South Park, un juegazo, uno de los posibles SOTIS de este 2014 hasta que llegue Batman. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y aquí estamos preparados para un programa más, para la actualidad de la semana en este viernes tan maravilloso. Pero antes de empezar, vamos a anunciar un nuevo sorteo para hoy. Y amigos, hoy no tenemos precisamente moco de pavo porque vamos a sortear una copia de Mass Effect 3 para Origin. Para participar en este sorteo, ¿qué tenéis que hacer? Pues en esta ocasión vamos a hacer una especie de sorteo, ¿no? Entre todas las personas que en nuestro post de programa de hoy en complejolanda.foroes.net posteéis alguna imagen graciosa sobre South Park, sobre la serie de televisión o sobre el juego, lo que queráis. Todos los que posteéis imágenes referentes a esto, automáticamente entraréis en el sorteo. Así que sin más, os deseamos mucha suerte para ganar este Mass Effect 3. Y ahora sí, nos vamos con la actualidad, señor Jorge, porque esta semana ha venido cargada. Bueno, pero antes de nada vamos a hablar de la encuesta de la semana pasada, porque os hacíamos una pregunta bastante relacionada con el programa de hoy. Os preguntábamos qué os parece la censura del juego en South Park. Y bueno, en último lugar ha quedado Me parece bien, soy Flanders, con un 13% de los votos. Hay alguien que ha votado a favor de esta censura. Un 13%. En segundo lugar ha quedado Odor, que remonta puestos con un 33% con respecto a la semana anterior, que andaba un poquito flojo Odor. Sí, Odor remonta puestos. Y por supuesto, en primer lugar tenemos Cabrones, que dos con vuestro juego, que es un poco de el tema. Estamos en contra de la censura, con un 53% de los votos. Y bueno, esta semana os preguntamos otra cosa relacionada con South Park, ya que es el programa de hoy, y es si consideráis South Park de momento la sorpresa de este año. Tenemos tres respuestas. La primera es sí, como los franceses dirían, Le Putain. La segunda respuesta es no, es una decepción, una puta decepción. Y la tercera respuesta es Odor. Así que ya sabéis, podéis votar desde ya mismo en nuestro foro complejoaranda.forex.net, en el post de programa. Y nada, queremos saber vuestra opinión sobre este tema. Vuestra opinión en nuestro foro. También volvemos a repetir, podéis participar en este concurso de Mass Effect 3 para Origin, una clave que sortearemos entre todos los que posteéis una foto o una imagen relacionada con la serie o con el juego. Señor Jorge, actualidad. Bueno, y hoy vamos a empezar hablando de Castlevania, que lo teníamos un poco abandonado, nos queda esa tercera parte y... Pero inminente tercera parte. Es inminente esa tercera parte, pero nos queda ahí y como lo echamos de menos, pues os he metido una noticia de Castlevania para... Bueno, y hoy no lo hemos hecho porque no estaba Oscar con nosotros, que nos gustaría estar todos para ese especial porque, bueno... Es menester, ¿no, David? Advierte que ya me lo acabé, ¿vale? Que algún espabilado, sí, por ahí. Que hay herejes. Sobre todo el cabrón de Alucard, que dice que soy un lento. Me gusta, cabrón. Pues eso, ya tenemos preparado el análisis, no os preocupéis. Va a haber tercera parte de especial de Castlevania, pero cuando estemos todos. Señor Jorge. Bueno, pues voy a hablaros de Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate, que hemos sabido que ya tiene fecha en PC. Como sabéis, va a salir una edición HD de este juego para Steam y saldrá a finales de este mes. Esta edición incluirá, a mayores de lo que incluye la edición normal del juego de 3DS, un modo de lucha contra bosses. Así que bueno, es un añadido interesante y ya estamos deseando ver esta edición. ¿Qué día exacto? Pues la verdad es que no lo han dicho. Han dicho que saldrá a finales de este mes, que joder, tiene que salir, pues mira, la semana que viene o la siguiente. Y digo yo, bueno, no, igual lo mencionas más adelante, pero sabéis que habrá otro, sí, del DLC de los Osado 2, que también sale a finales de mes. Ah, va a salir. Pues no lo iba a comentar. Y de hecho, ahí hay una polémica con este DLC, porque es en teoría lo que va a mostrar el verdadero final del juego, ¿no? O el epílogo. No, más bien, es que la historia paralela de Alucard. Final no creo. ¿Han vuelto a meter el final por DLC? No es el final. Estoy diciendo que no es el final, coño. Aún así, le echan bojo, tío. Ha salido el juego hace 15 días y ya me tengo un DLC. Ya, pero eso es cierto. Eso ya estaba súper planificado, Gaspar. Sí. Claro, y... Oye, David. ¿Qué? A ver. La gente está muy expectante, ¿no? De lo que opinas sobre este juego, ¿no? Porque claro, han llovido muchísimas hostias por parte de la crítica, ¿no? Notas bajísimas, incluso algunas exageradamente bajas. Y la gente está pensando en sus casas. ¿Qué opina de Complejo Aranda de este juego? Sin hacer spoiler, ¿podrías decirnos, grosso modo, si es tan malo como dicen? En absoluto. Para nada. Para nada. No. Entonces, ¿podría la gente llevarse una sorpresa con el análisis que vamos Exacto, a...? Pero no hagáis spoiler del análisis. Desde luego. Desde que la luego. Gente se espere. Eso, esperaros. Lo veremos. Bueno, vamos a hablar de un juego que ha salido hoy y no podíamos dejar de hablar de él, que es Dark Souls 2, que ya está disponible en consolas y, como digo, se ha puesto a la venta hoy mismo. Aquí, por ejemplo, nuestro compañero David tiene ya su edición coleccionista del juego. Y nada, deciros que los jugadores de PC pues tendremos que esperar un poco más. Saldrá el 25 de abril y... que es Capcom, sí, Capcom, ¿no? No, es Namco. From Software, Bandai Namco. Ah, eso, Namco. Pues Namco ya ha desvelado los requisitos mínimos y recomendados de este juego en PC, que paso a comentaros muy rápidamente. Este juego corre con Windows únicamente, Y los requisitos mínimos son un procesador AMD Phenom 2 o un Intel Pentium Core 2 Duo. O sea, bastante asequible. Memoria RAM 2 GB, tarjeta gráfica GeForce 9600 GT o equivalente, y ATI Radeon HD 5870 y DirectX 9. Disco duro 14 GB. Esto sería los requisitos mínimos. Los recomendados son Windows 7, Intel Core i3 2100 a 3,1 GHz o AMD A8 3870K a 3 GHz. Memoria RAM 4 GB y tarjeta gráfica una GeForce GTX 465 o superior y ATI Radeon 6870 o superior. Bueno, son unos requisitos más que aceptables y que no van a suponer ningún incluso problema para los jugadores. ¿De verdad que este juego pide 4 GB de RAM? Hombre, eso se ha recomendado, ¿eh? Se recomiendan porque, oye, si tienes 4 GB te va a ir mejor el juego. Empecé la demanda de RAM siempre es mayor respecto a las plataformas. Jorge, yo no sé si después vas a comentar cierta polémica que yo... Bien, pues ya hablaré yo. Yo tengo muchas expectativas en esta versión de PC por algo que ha pasado con la de consolas. Sí. Se ha liado parda. ¿Se habló de un downgrade o algo así? ¿No? Downgrade no, eso ya es bajarlo al abismo. Sí, sí, lo he visto. Ya he visto los screens y tal, sí. Pero luego lo comentamos en profundidad. Una cosa con esta versión es que, bueno, requisitos, podemos decir, incluso asequibles, sí, como sin como problema. Tiene que ser. Pero, a ver qué versión. Porque la versión de Dark Souls, la original, la que nos llegó hace un tiempo, fue de putísima pena. Sí, sí, sí. Muy mala. De hecho, mediocre, pero no mediocre, pero sino mala. Yo creo que eso no se va a volver a repetir, ¿eh? Espero que no, la verdad, porque es que un juego que se lanza para ordenador y es literalmente injugable con ratón y teclado, joder. Eso es lo básico, ¿no? Incluso. Yo, sinceramente, Víctor, no sé qué decirte. Porque From Software dijo que sí, que esta versión, que habían aprendido los errores, que se le iban a tomar con mucha más cautela. Pero yo me temo que va a ser igual que la de consolas, ¿eh? Os comisteis un por pixel per... Perfect pixel de consola y os quejáis, joder. Pero es que el problema es que no era ese el único problema del... Del port. Es que el manejo era asqueroso. El manejo era asqueroso. Y la resolución nativa. Yo lo jugué con mando, pero vamos, con teclado y ratón es impensable jugar ese juego. Y va, el tema de la resolución y más cosas. Y bueno, va, en general es un juego que tenía bastantes bugs. Yo espero que hayan aprendido la lección. De hecho, este juego en PC tiene una gran comunidad detrás. Pero lo que dice Gaspar es cierto. O sea, la versión de PC de Dark Souls era un emulador. Xbox 363, sí, corriendo el juego. Porque tenía más los mismos problemas de rendimiento que los originales. Exactamente igual. Dices tú, joder, manches, no puede ser. Mira que el juego era feo en consola, pero en PC es que... Yo cuando vi que era idéntico dije, bueno, madre mía, ponda de vagos. No, en fin, pero eso ya pasó. Pero es un juegazo a pesar de eso. Y vamos con una noticia que es muy grata para los desarrolladores españoles, y es que Tim Schafer estará en el Game Lab. Fantástico, fantástica noticia. Sí, un hombre que además no necesita presentación, es jefe de Double Fine y director de juegos tan emblemáticos como Green Fandango. También participó en los Monkey Island y trabajó en Brutal Legends o su reciente Broken Age, que es una aventura gráfica que está volviendo a los orígenes. Bueno, pues... se ha confirmado que Tim Schafer es el primer invitado de lo que será una esperamos larga lista de invitados, aunque todavía no se conoce ninguno más de momento. Y vendrá durante los días 25, 26 y 27 de junio, que es cuando se celebra el Game Lab. También hemos sabido que este año el evento estará centrado en los juegos para smartphones, que representan un 80% de la producción de videojuegos en España, así que es un sector muy a tener en cuenta. Y nada, pues la verdad es que siempre es una buena noticia que alguien del talento de Tim Schafer venga a dar una conferencia aquí a España y eso. Solo tengo la esperanza de que la gente aproveche ese evento para preguntarle cosas interesantes. Exacto. Y no gilipolleces como en su día pasó con Henry Cavill. Sí, ¿vale? ¿Qué tal con Kojima? No, qué gilipollez, tío. No, bueno, tontería. Ahí deducimos que le preguntarán cosas serias porque es un evento de desarrolladores, entonces... Si no, segurata, tú juegas. Hay que decir una cosa, ¿eh? El año pasado a Game Lab también fue gente muy importante de la industria. Sí, están llamando gente buena. Y por ahí pasó gente como Peter Molyneux incluso. O sea, gente, quiero decir, que ha hecho cosas grandes en la industria, ¿no? En la historia de los videojuegos. El tema es que tener el ventajón, ¿no?, de tener a Tim Schafer en una charla para que te pueda hablar de algunos de sus consejos o pueda comentar un poco cómo trabaja y tal, ja, es un lujazo, macho. Víctor, para mí Peter Molyneux no es importante. Porque además tengamos en cuenta que Tim Schafer es como decir el buque insignia del juego indie. O sea, es un tío que tiene un estudio indie, pero... con presupuestos millonarios. Entonces no es un estudio indie. ¿Qué me estás contando? Es independiente. Es un estudio independiente. También Konami es independiente. ¿Sabes? Joder, tío, vamos al debate de lo que es. Es que por esa regla de tres. No, os lo voy a explicar. Es la RAE. Y busca el término independiente. ¿Y Dio qué pone? Búscalo. Mira, en la RAE. Konami no se puede considerar estudio independiente porque no es un estudio. Es una empresa que engloba muchos estudios. Un publisher es. Es lo que se llama un publisher. Double Fine es un estudio que hace sus propios juegos, un estudio que hace sus propios juegos sin depender de publishers. Los hace él y, en última instancia, entra en contacto con empresas terceras para la distribución del juego. No hace juegos por encargo. Por ejemplo, Platinum Games, aunque es un estudio indie, no se puede considerar indie ahora mismo. ¿Que Platinum Games es un estudio indie? Hazme caso. No se puede considerar indie ahora mismo porque hace juegos por encargo para un publisher grande que financia los proyectos. Double Fine consigue financiación propia de o bien empresas de capital de riesgo, pequeñas empresas, o bien empresas inversores anónimos. No consigue la financiación de un publisher, la consigue él mismo. La diferencia, por lo tanto, se considera estudio indie. La diferencia está en que muchas veces estos trabajos, ¿no?, estos desarrollos, están en media res cuando reciben la financiación o ya han sido, digamos, desarrollados cuando consiguen la financiación, ¿no? Es decir, no son juegos por encargo, ¿no? No trabajan para nadie, trabajan para ellos mismos. Eso define un poco lo por que eso es indie. No es la pasta la que define el indie, sino el concepto de cómo se está trabajando. Lo que pasa es que con este concepto, Jorge, hemos llegado a un momento en el que los grandes publishers que distribuyen juegos indie, ¿no?, han cogido tanto este término que lo que han hecho es crear un enfoque de ventas. Es decir, ha llegado un momento incluso en el que hay solo ciertos juegos que por sus muchas veces por sus cualidades artísticas, por ejemplo, si es pixel art ya se le llama indie. Y mucha gente piensa, no, es que un juego indie solo es el pixel art. O hay otra gente que piensa, no, es que solo es el hecho de una a tres personas. Cuando realmente un estudio independiente han existido desde hace años. Pero yo pregunto, no se les nominaba indie. Jorge hace una definición de indie, una definición patrimonial. Claro, es que ese es el concepto. Esa es la definición, claro, de indie, una definición patrimonial. Exacto. No tiene nada que ver con la capacidad artística de un estudio. Es como la música indie. La música indie está hecha por grupos independientes que crean y distribuyen su propia música. Es el mismo concepto. El tema es que las películas indie también. Estoy de acuerdo. Claro, que después los publishers hayan cogido ese término y lo hayan, digamos, metido dentro de un concepto de juego, eso es distinto. Pero si lo han hecho, Electronic Arts lo ha hecho, Activision lo ha hecho, Ubisoft, todo el mundo lo ha hecho. Microsoft está creando sus propios juegos indie, pero es que no son indies, o sea, son indies de pacotilla. Sí, porque son Microsoft King Studios quienes lo hacen. Porque quienes lo hacen es un grupo, sí, reducido, pero pagado por Microsoft y con dinero. Con una financiación amplia creada por Microsoft. A ver, mi concepto de indie, aunque bueno, quizás tú tienes razón, pero era más bien juegos, a ver, que quizás van un poco contracorriente respecto a los triple A, ¿no? Es decir, no sé, que se esfuerzan en mostrar algo quizás diferente, alternativo, y no lo típico de siempre. Pero que yo creo que ha habido un repunte de juegos con un estilo artístico casi diríamos clásico, de la época de 16-32 bits. Yo creo que quizás esa es la tendencia un poco artística o de diseño que tienen los juegos indie. que están un poco al margen de, digamos, las grandes peleas, claro, de la industria pero de videojuego. La verdadera razón es que, por norma general, los estudios indie son estudios con pocos recursos. Entonces tienen que buscar algo que no sea lo mismo que los AAA, porque no pueden competir con presupuestos millonarios. Y otro punto también es la libertad creativa. Es decir, no tienes a alguien que te va a pedir algo concreto, ¿sabes? Al no tener un publisher detrás, ¿no?, que te encargue el juego, no te van a decir, oye, el juego tiene que ir de esto. Entonces puedes innovar, tienes ese margen. Sí, realmente es incluso como en las pelis. Por ejemplo, en una película que vas a hacer para Universal, a lo mejor tú quieres hacer la película a tu manera y Universal te dice, no, mira, el protagonista tiene que tener el pelo corto, porque el pelo corto es lo que queremos venderle a nuestro público, o tal, o porque las personas de tal edad a tal edad se identifican con el pelo corto, cosas así. Un estudio indie no tiene esa presión. Pero, y si se da el caso, por ejemplo, que un estudio indie recibe financiación de Microsoft, pero les da plena libertad para trabajar, ¿seguiría siendo indie o no? No es indie porque está trabajando por encargo para Microsoft, aunque Microsoft les dé libertad de trabajo. Están trabajando por encargo. Microsoft les ha pagado para que hagan. No digo por encargo, digo, vuestro proyecto indie lo financiamos. Sí, el proyecto ya existía y ha recibido esa financiación en media res, sería indie. Claro, ese juego. Vale. Claro, es que ahí está mi duda, porque yo creo que hubo juegos de Tim Schafer que... Sí, correcto. Que hizo sin ser indie, sí. Claro, sí. Ahí está Brutal Legend, ¿entiendes? No se puede considerar un juego indie, porque es un juego por encargo. Es que es como si me decís... Pero todos los juegos que están haciendo ahora, el Broken Age, todos los mini proyectos que tienen, el Stacking, el Custom Quest, todos esos son proyectos indie porque son proyectos que han salido de ellos. Por cierto, Stacking no lo financió EA, estoy pensando. Stacking solo lo hicieron para mercado digital, lo hicieron ellos. Me estoy confundiendo yo, vale. ¿Y en qué saco metes, por ejemplo, Star Citizen? Star Citizen es indie. Más de 40 millones. Claro, pero es. Pero tiene más presupuesto pero ¿quién financia ese juego? La gente como tú, como yo, Gaspar. Vale, y es que tiene un presupuesto de 40 millones. Pero escucha, ¿cómo lo han hecho por encargo? ¿Para alguien? ¿O lo han hecho? Han dicho, quiero hacer este juego. Ese es el tema, no es por la pasta. Es por cómo lo financian. Claro, pero tú piensa una cosa. Si Star Citizen recibiera en crowdfunding solo $300,000, ¿no?, sería un estudio indie también. Lo que pasa es que esa percepción de dinero hace que muchas veces cambiemos esa perspectiva, ¿no? Pero realmente es un estudio independiente, no depende de nadie. Y de hecho la financiación la ha recibido de gente anónima, no de una gran compañía, ¿no? Precisamente lo bonito de los estudios indie es eso, que no dependen de los publishers. Porque realmente es... Vemos la innovación en los estudios indies por eso. Eso es lo que le está dando la innovación al sector. Y yo creo que estamos viviendo una época dorada de indies gracias a eso. Bueno, y siguiendo el tema del desarrollo, vamos a dar algunos detalles sobre la Game Developers Conference, que ya sabemos, y que se celebrará la semana que viene. El lunes empieza. Bueno, pues Crytek ha anunciado que presentará una nueva actualización de CryEngine que permitirá tanto desarrollar como jugar a videojuegos en Linux de manera nativa. Es decir, CryEngine va a ser, ahora mismo no lo tengo tal, pero creo que es el primer motor potente de los motores mainstream que es nativo en Linux. Bueno, aparte del Unity. El Unity es Unity nativo. Puedes trabajar también para Linux, pero esto es una notición para la comunidad desarrolladora. Por una sencilla razón, este hecho de que CryEngine pueda trabajar de forma nativa para Linux hace que tú puedas desarrollar el mismo juego pensando en varias plataformas a la vez de ordenadores, sí, ¿no? Eso ya lo hicieron con el CryEngine, el de Crysis 2, CryEngine, no sé cuál era. El 2, el 3, no, el 2. El de Crysis 2 es el 3. El tema es que yo creo que la adaptación, ¿no?, viene un poco por el asunto este de, bueno, el tema Steam, tal. Porque parece un poco que la tendencia es tirar en la medida de lo posible para SteamOS también, ¿no? Meterse ahí un poco. No, diversificar el mercado, simplemente. Y lo van a extender con Homefront 2 para que la gente salga correcto. momento de Gaspar. Ríete, pero hay muchísimos proyectos que están con el nuevo CryEngine, ¿eh? Sí, siempre. O sea, muchos proyectos, incluso proyectos independientes que utilizan CryEngine. Sí, es un buen motor, pero es que me acuerdo del Homefront y dije. Y sé, oye, que se está desarrollando la segunda parte con ese motor en teoría. El Homefront igual es bueno. El uno era un truño, pero igual Crytek lo hace bien. No sé. Bueno, Crytek está más. O sea, se está centrando más eso es un puto en vender su motor que en crear videojuegos. Sí, y es lo que, yo también lo creo. Y es lo que le está dando la pasta al motor. Bueno, por otra parte, otra noticia dentro de la Game Developers Conference es que se rumorea que Sony podría presentar su propio sistema de realidad virtual en el evento. Van a hacer una conferencia en la que van a presentar, digamos, el nuevo gaming de Sony. Y en esta conferencia va a estar entre los ponentes Richard Marx, que es quien dirigió el proyecto Move. qué gran proyecto. No, a ver, dentro de lo que es investigación y desarrollo es un gran proyecto, porque consiguieron hacer lo que hacía Wii U con o sea, de una manera totalmente diferente. Jorge, eso no es I+D, es C+P. No, pero copypaste. Pero aún así, tío haya hecho Move, ojo, que no haya gustado a mucha gente y todo eso, no quiere decir que tío no sea un experto en realidad aumentada, claro, porque Move es un elemento de realidad aumentada. Experto, pero que ojo, yo seguro, pero lo de Move, lo que digo es que lo hicieron diferente, o sea, como no podían utilizar la misma tecnología de Nintendo por el rollo de patentes, lo que hicieron es utilizar el tema de la cámara en lugar de los infrarrojos que utiliza Nintendo. Entonces, es una tecnología respetable. Yo, si estuviera allí, podría hacer una pregunta y le diría: ¿piensan darle a este casco el mismo apoyo que a mí, Tomás? Mira, este casco, si PS4 triunfa, bueno, estamos hablando del casco como si fuese a existir, pero si llega a existir y lo hacen bien, puede ser la hostia. Puede ser la hostia, pero tiene ya Oculus Rift ahí asomando la cabecita. Yo prefiero donde esté John Carmack. Yo también. Yo digo una cosa, ¿eh? Cuando el río suena, agua lleva. Y con el tema este de que se rumoree tanto desde hace tiempo, además, que Sony podría estar trabajando en un sistema de realidad virtual y todo este asunto, quiere decir una cosa. Quiere decir que, a margen de si esto se presenta o no, ¿eh?, en la GDC, quiere decir que Oculus Rift está marcando cierta tendencia en la industria, ¿no? Porque si los grandes, cierta expectación, sí, porque si los grandes, como es este caso Sony, y como probablemente si lo hace Sony le siga a Microsoft, siguen este asunto de la realidad virtual, me parece que va a llegar. Pero la realidad aumentada es algo que viene de muy atrás. Yo recuerdo, ejemplo, esa... Es un deseo de industria de videojuegos hace mucho. Pero quiero decir que Nintendo hizo algo en su día, en la década de los 90. Con la Virtual Boy. Que fue un tuño de máquina, pero tuvo mucho mérito en su día. Sí. Era el concepto. Era la idea. Sí, dolor de cabeza era la hostia. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero claro, a esto le han metido acelerómetros, tal, ahora mueves la cabeza y gira la cámara. Ya es otra cosa. Es la hostia. Pero bueno, eso. Sin duda es muy interesante este tema. Y al hilo de esta noticia, bueno, ahora mismo no recuerdo el nombre del tipo, pero uno de los responsables de Valve en realidad virtual, que es quien estaba llevando el proyecto de portear, no de portear, sino de ayudar a los juegos a correr bien en Oculus, pues lo ha fichado Oculus. Están fichando a toda la gente que controla de este tema. Dios santo. A todo el mundo que controla o que le interesa el tema, para tener un equipo de sabios. Pronto me llamarán a mí. Y eso, pues muy interesante este tema. A ver qué vemos próximamente. Y bueno, un proyecto muy interesante, el que os voy a comentar ahora, que está en Kickstarter y se llama Proven Lands. Es un roguelike de supervivencia para PC con estética de ciencia ficción, aunque también combina toques de RPG y sandbox. Para los que no sepáis lo que es un roguelike, pues son videojuegos, es un género de videojuegos en los que generalmente estamos en una mazmorra y nuestra misión es avanzar eliminando nuestros enemigos hasta llegar al final del juego o hasta morir. Una tendencia en los roguelike, aunque no en todos, es que los enemigos o el mapa se vayan generando de manera aleatoria. Y por norma general, en este tipo de juegos, si morimos, volvemos a empezar desde el principio. No, el roguelike es algo así como un arcade de toda la vida. Por ejemplo, la saga Diablo se puede considerar en cierto modo roguelike, aunque tiene toques RPG. Eso te iba a decir, los tipos Diablo no deja ser una variante de ese estilo. Efectivamente. Bueno, pues este juego sería un roguelike en el que manejamos una especie de astronauta que está en un planeta desconocido y nuestra misión es explorar ese planeta. El planeta tiene una extensión muy amplia y tiene todo tipo de cuevas y zonas donde hay monstruos y tenemos que hacer cosas. El juego tiene su historia también y es un concepto bastante interesante, tenéis que verlo. Si os interesa, podéis acceder a su página de Kickstarter buscando en la página de Kickstarter, Proven Lands. Proven, se escribe Proven con V. Y nada, pues tenéis un vídeo del juego en movimiento, algunos GIFs y mucha información al respecto, así que echadle un ojo porque de verdad tiene muy buena pinta. Bueno, pues roguelike. A mí es un género que me gusta, Jorge. No sé qué opinas tú. Sí, yo creo que además está de moda ahora el roguelike. Sí, porque hay cierta tendencia a sacar juegos de esto. Sí. Si alguno tiene una DS y se aburre, puede probar un Etren Odyssey. Aún son un pelín durillos, pero... Tú, Gaspar, tratas de meter esos juegos cuando puedes, ¿eh? Que por no, cierto, pero es un juego bastante jodido. Estuve mirando de dónde venía este término de roguelike y parece ser que viene del videojuego Rogue del 80 y algo. Que, bueno, como ese juego era único en su especie cuando salió, pues le llaman roguelike a los juegos que son como Rogue. Es decir, por no ponerle un nombre al género, igual que Rogue. Y ya está. Y quedó roguelike. Bueno, pues nada más con este juego, si os interesa, Kickstarter. Steam presenta un nuevo sistema de denuncia. Se trata de un sistema que nos sirve para denunciar contenidos en caso de que contengan algo que vaya contra la ley, contenido para adultos, soez o difamatorio, etc. ¡No! Por una parte es esto, pero por otra parte también nos permite denunciar aquellos productos que sean un fraude, que no den lo que prometen, y ya se han dado casos en Steam de productos que se han retirado porque no daban lo que prometían y todo esto. Bueno, este sistema está en beta y nada, cuando lo saquen pues ya lo podéis probar. Y al hilo de esto, yo he visto por internet muchas críticas al respecto de este sistema, que creen que lo que es simplemente ponernos a hacer el trabajo que deberían hacer ellos, ¿no? El trabajo de filtrado de juegos. Yo lo que creo, sinceramente, es que están allanando el terreno para las próximas actualizaciones. Porque ya sabemos que desde hace tiempo que el objetivo de Steam es que la gente pueda vender su propio contenido en internet. Y si eso se da el caso, la venta de contenido va a ser masiva. Y la compañía no va a poder hacer frente al filtrado de contenido. Entonces, esto es una manera de que el público pueda hacer filtrado. No, pero quiero decir que este sistema, realmente, si os fijáis en App Store y en Android Market, no sé cómo se llama, Android Market. Sí, pasa el igual, Play Store, o sea, sí. Se venden un montón de aplicaciones, muchas de ellas son un absoluto fraude, y es la gente la que dice, oye, que esto no vale. O sea, realmente es un sistema que ya está funcionando. En el caso de la App Store hay un poco más de control por parte de Apple, pero poco más. Y en Android Market, digamos que no se hace tanto caso. No tienes un sistema, ¿no?, que directamente banee el producto. Hay que la tienen que liar gorda para que se banee el producto. Entonces, no es nada nuevo, tal vez sea un híbrido, una especie de mezcla entre los dos, buscando los puntos más fuertes de cada uno, ¿no? De todos modos, aún así, si valoramos ahora mismo el contenido que hay en Steam, hay muchísimo contenido y es... Para un equipo de 200 personas es complicado poder filtrar todo eso. Todo eso, sí, claro. Sí. Estamos hablando de un nivel de juegos, o sea, un nivel de volumen de... Hay más de 3.000 juegos en Steam. Sí. Y es que, de hecho, fíjate, Víctor, están empezando a lanzar juegos en Steam, aplicaciones que tuvieron su fama en tanto en Apple Store como Android Market. Lo están pasando ya a PC a través de Steam. O sea, que yo me huelo un boom de Steam a todos los niveles, ¿eh? Quién sabe, ¿no? Lo que nos depararán los próximos años y tal. Pero bueno, yo no lo veo mal, la verdad, ¿eh? Que metan este sistema. Es un añadido. La comunidad también está para ayudar, ¿no? Claro, o sea, claro. Todos estamos en el mismo barco, digo yo. Ojo, hay que decir que, bueno, en España no lo sé, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, la comunidad de Steam colabora mucho. O sea, es muy colaborativa en el sentido de que participan en todas las betas, incluso las betas de cliente, ¿no? Las... Típicas betas a las que podemos acceder todos, pero que ni Dios toca porque dice, va, paso. Y dan feedback. Que mucha gente, cuando hay una beta, se baja la beta para disfrutar del contenido, pero luego no da feedback. Entonces, ¿no?, si valoramos lo que es la comunidad de Steam en sí, ¿no?, podríamos decir que es, en este momento tienen un volumen de usuarios bastante sano, en el sentido de que han generado, ellos mismos generan contenido, ¿no?, y propuestas para actualizaciones y todo eso. Yo creo que esta vez lo que mejor funciona en esta plataforma, y que yo creo que Nintendo también lo ha intentado o lo está intentando en Wii U. Yo no sé cómo está el tema de PlayStation Network y en Xbox Live, pero bueno, yo son cosas, detalles que voy viendo, más o menos. No es al mismo nivel, ni mucho menos. No, a ver, no es al mismo nivel, pero quiero decir que hay intentos, ¿no? Y yo creo que se debería hacer más. En el caso de Live, ahora con buena la verdad, si te das cuenta, la comunidad tiene bastante peso en el sentido de aportar contenido audiovisual. Pero no creo que llegue al nivel de Steam. Básicamente por las políticas de Microsoft en torno a eso. Eso a mí me parece equivocado, en el sentido de que la gente si muchas personas opinan algo, tal vez deberías fijarte, ¿no? En lo que opinan para mejorar tu ya, producto, Vito, ¿no? Pero es que estamos usando un sistema cerrado. Claro. Sí. Es la pena. Tiene más limitaciones per se. Bueno, pues nuevos añadidos en definitiva para Steam. Y quién sabe, ¿no? Si se abre la veda o no se abre la veda. Como se abra, vamos a ver bastante mierda también, ¿eh? Bueno, hay que decirlo. Pero también mola la mierda, ¿no? Sí, hay mierda que mola. Es verdad. Bueno, y como todas las semanas, nos vamos con la noticia del día. The Witcher 3 se retrasa. ¡No! ¿Cómo pones eso de noticia del día? Es la noticia del día porque es la noticia más importante, sin duda, de esta semana. Esa noticia tienes que omitirla, joder. Esto es no solo del día, bueno, y del año. Con matices. Yo tengo prisa, por, bueno, sí que no, tengo prisa. Yo pienso igual, claro, que tú, David. Cojones, claro, que lo hagan bien. Yo estoy tranquilo, ya han dicho que esto no influye en Cyberpunk, así que. Ya podemos esperar, para Cyberpunk, también te lo digo. Sí. Bueno, el anuncio tuvo lugar en los foros oficiales de CD Projekt, lo hicieron los mismos desarrolladores jefes del estudio y dijeron lo siguiente: desde que empezamos a trabajar en la tercera entrega de la franquicia The Witcher, nuestro objetivo ha sido producir un título que significara la quintesencia de todo lo que hemos aprendido en nuestros 11 años de experiencia. Un juego que contara con... que coronara el trabajo de todos estos años. Hemos estado revisando lo conseguido hasta ahora y hemos tenido que tomar una decisión sobre la fecha de lanzamiento. Ha sido complicado, lo hemos pensado mucho, pero al final era una decisión clara y obvia. Podríamos publicar el juego a finales de este año como estaba previsto, pero hemos llegado a la conclusión de que unos pocos meses más nos permitirán lograr la calidad que esperamos, la calidad que los jugadores esperan de nosotros. Por lo tanto, hemos fijado el lanzamiento de Witcher 3 Wild Hunt para febrero de 2015. Traducción, están intentando que la versión de Xbox One no sea Super HD. Uf, miedo me da la versión de One, ¿eh? O sea, cuando yo este juego, compraré todo lo que salga, es mi objetivo en la vida, ¿podrás puedo comparar? Morir. Y la de One tengo morbo porque me parece que The Witcher no entra en la One, vaya. ¿A qué resolución iba Alan Wake? Para hacer una idea de bueno, cómo era. Bueno, Alan Wake tenía resolución, vamos, aquello da más miedo los pixelacos, no, que los que vídeos. Queda aquí a 640, ¿no? O algo así. Una asquerosidad tremenda. Vete haciendo la idea. Me vete haciendo la idea que la de One será algo así. Hostia, es verdad, por eso flipamos con la versión de PC, que luego se veía todo finísimo y tal. La versión de PC es un escándalo, como se ve. Y muy optimizada, además. De todos modos, yo me fío mucho de cómo trabaja CD Projekt. Ahora. Porque hicieron un buen trabajo con The Witcher 2 en es 360. Verdad, eso es lo que iba a decir yo ahora. Y ya veremos lo que sale de ahí. A lo mejor no se ve tan bien como en Play 4, pero seguro que un acabado bueno lo va a tener fijo. Y nada, pues es una dura noticia para los fans, pero probablemente ha sido muy bien acogido por BioWare, porque va a lanzar Dragon Age 3 año y se queda sin competidores. Yo ya me olvidé de la saga Dragon Age, ¿qué es eso? La verdad es que el 2 fue una puta decepción. The Witcher, tío. ¡Callareje! ¿Qué más da Dragon Age? Oye, Gaspar. Mira. Admitirás que el 2 es una mierda. El 2. Aún así me entretuvo, le metí sus 40 y pico horas. Es un truñete por llamarse Dragon Age. Es un juego normalucho. Exacto. Exacto. Pero yo hago una porra aquí ahora mismo. ¡La porra! Yo digo que Dragon Age Inquisition va a ser un truño. Lo afirmo y lo reafirmo. Cuando alguien de aquí hable de él, que hay dudas sobre quién va a hacer el análisis, hay peleas aquí. Sí. Va a decir que es un truño y que está decepcionado. Y esto está grabado, ¿eh? Mentira. Estoy dando el botón de grabar. Mentira. Este es el Nostradamus de David. Sí, va a ser un truño. Yo casi pienso como David. Yo creo que va a ser un buen juego. Un juego bueno, pero que no va a ser como Dragon Age 1. No. Me arriesgo y digo que va a ser GOTY. Bueno, ya está, Gaspar. Te estás flipando mucho. Sí. Está ya tomado crack. Y bueno, hasta aquí el tema. Voy a jugar muy tranquila con The Witcher 3, porque... porque no van a tener competidor para su Dragon Age. Y nos vamos a ir al foro, señor Gaspar, y te toca a ti ser el forense, porque Oscar no está. Cuéntanos, ¿qué han estado posteando la gente hoy? Muchas fotitos de South Park. Cuéntanos alguna. Vamos a echar un ojo por aquí. Fotos de South Park, que como sabéis, teníamos el concurso hoy. Todos que posteéis una foto relacionada con South Park podéis tener la posibilidad de ganar un Mass Effect 3 para Origin. Tenemos una foto de Dennis el Azul en spoiler, donde se ven los magníficos gráficos del juego, sobre todo en el efecto del fuego. Sí. Y pone Denis. Superior al fuego de Far Cry 2 y 3. Creo que es South Park, lo que he puesto ahí. Sí. Sí, sí. Más contenido. Vale, tenemos una foto de Poposky. Dice, uno de sus momentos favoritos del juego es una foto y sale. Se puede leer la canción de un bardo. Sí, la canción, la canción que dice divertida. La canción que dice: le placía sentarse sobre mi duro sable, la doncella de Villa Eldava, que resultaba, era tu madre. Tal Bombic nos descubre la verdad de por qué no vino Mosky. Y es que simplemente está dibujando penes en el tablemante y mandándolos a la tele del salón. Eso sí que lo hace bien Wii U y Oscar. Eso es la innovación de Wii U. Y nada, luego ya os digo, seguimos siendo así, fotos graciosas. Por ejemplo, tenemos una foto de un gordo todo lleno de granos y pone: esto es lo que pasa Carman, por jugar al juego. Es Eric Carman. Esto es el episodio en el que se engancha World of Warcraft, sí, y se vuelve un gordo cabrón. Hay un capítulo, no sale de casa. Hay un capítulo en el que se enganchan en World of Warcraft y se vuelven todos gordos del WoW. Hasta pone, hay una foto más adelante donde se ve Carman y le pone una ceña mientras va cagando para que no se levante ya de ese tío directamente. Ese capítulo es muy bueno, el de tal, porque es muy épico, muy real. Porque critica, sobre todo, el tío que les da que les gana es un tío cuarentón que está todo el puto día en casa jugando y, ¿sabes? Que no tiene vida. Y coge el estereotipo exacto. Y va, es una crítica bastante dura al tema. Bueno, y lo dejamos por el momento, lo dejamos aquí. Y vamos a irnos con algo de música. Señor David, ¿qué tienes para nosotros hoy? Una canción perfecta para este programa, ya lo veréis. Muy bien, pues nos vamos con algo de música perfecta, según David, para este programa. Y volvemos enseguida con Sol y No Sol. Y aunque esto parece la obra Gafapaster, no es la obra Gafapaster aún, porque esta música es fantástica, David. Es magnífica. Estás aquí en el Complejo Aranda, el programa de radio sobre videojuegos independiente, y ahora mismo tenemos en nuestro chat Complejo Aranda, todo junto en IRC hispano, conectados a Kenny lo mató Kojima, DAP1, tenis de azul. Pone aquí el mojón de Gaspar, imagino que se refiere al señor mojón. Al señor mojón. El titán de Bono que planche la ropa. Es que es bastante grande el titán. Eutanasia para Novita. Es genial. Gaspar es el padre de Carmen. Han matado a Kenny, hijos de puta. Indiana Jones, Richard puro. Landa Park, la porra, la verdad. La porra de la verdad. La porra de la verdad, perdón. Mariano Chapero en B. Roberto Sec, Syntax, Toallín. Oh, hostia, tenemos a Toallín entre nosotros. Toraz y Xfang. Y buenas noches. Y tenemos aquí una llamada telefónica ahora mismo y estamos haciendo una cosa en el Complejo Aranda rarísima. Es una sorpresa. Es un crossover, porque tenemos al otro lado del aparato a los amigos de Proyecto Acromatic. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¡Bravo! Oye, chicos, ¿qué es esto de cómo es esto de tener un programa de radio dentro de un programa de radio? Esto es un Inception. Estaba pensando en eso, exactamente. Y vamos a colarnos dentro de esta gente y vamos a ver lo que hace esta gente y nos colamos aquí todos reunidos, pero no revueltos. Pues fíjate que llegáis en buen momento porque íbamos a empezar con la sección de Sol y No Sol. Estamos calentitos, que ya acabamos de hacer actualidad y tal. ¿Y qué tal os va a vosotros por ahí? Hombre, pues a mí en nuestra casa no va perfecto. Va perfecto. En la comodidad del hogar. Oye, nosotros en casa de David también nos sí, va perfecto. Estamos al lado de la chimenea y estamos comiendo panchitos. ¡Oh, hombre, qué lujo! No, es todo mentira. Hola. Realmente no tenemos David, no tenemos comida. Aquí. Tenemos un mecha de Titanfall. Tenemos unas paredes muy bonitas. Sí. De color amarillo. Con coño, picado. Tiene la edición coleccionista. Hombre, por supuesto. Yo tengo una pregunta para los chicos de Proyecto Chromatic. Esto de emitir los viernes por la noche, ¿qué es? ¿Es un desafío? ¿Nos estáis desafiando? ¿Eh? No. Seguro que no, porque nosotros empezamos a grabar viernes a las 10 y acabamos sábado a las 6 de la mañana. Exacto. Madre mía. Joder. Os tomáis vuestro tiempo ahí. Sí, quedamos a las 10:30 para grabar, pero hasta la 1 no empezamos a grabar. ¿Eh? Porque os ponéis ahí a hablar y tal, ¿no? ¿Pero no lo hacéis así por miedo a nosotros o qué exactamente? A ver, ¿cuál es el motivo real de eso? No, en realidad despotricamos un poco de todo el mundo antes de... Está bien. No ponernos a grabar, ¿eh? Yo creo que es más bien problemas de trabajo de la gente y coincidir ese día, ¿no? Mujeres que nos tienen a rajatabla. Tienen que grabar los viernes, si tenéis mujeres... Tenéis que grabar ahí escondida. Bueno, para los pocos que no conozcáis, Proyecto Chromatic, otro podcast de videojuegos que hacen un buen trabajo y tal. Y que, bueno, ya sabéis que en este mundillo de los podcasts de videojuegos realmente no hay competencia. Estamos aquí haciendo todo por amor al arte. No hagas spam, tío. Exacto. Hemos metido a contarnos, Víctor, no otra cosa. Realmente, en el mundo de los podcasts, somos todos enemigos. Sí. Enemigos acérrimos. Sí. Y si nos vemos en persona, nos pegamos. No, o sea, nos metemos de hostias, ¿eh? De hecho, cuando hay convenciones y todo eso de podcast, nos quitan los cuchillos y objetos punzantes, por si acaso, ¿verdad, David? ¿Tú has tenido... A mí no me deja. A nosotros no nos dejan entrar. David ha tenido ahí ya una mala experiencia. Dos personas que, bueno, que han acabado peor que él. Pero bueno, esto no se puede comentar. No, eso adelante, no es un tema serio, la verdad. Bueno, pues gente de Proyecto Chromatic, nos ha encantado teneros aquí en rigurosísimo directo, aquí en Complejo de Anda. Y bueno. Que joder, que ha estado divertida esta experiencia, ¿eh? Así se cumple más veces. Y tengo una pregunta que decirle a Bono. David, sí. Un placer estar contigo primera vez. Primero, que me enorgullece enormemente que mi voz se esté escuchando en tu casa, ¿sabes? Está bien. Entre las ediciones. Sin invitar a cenar ni nada, ¿eh? A mí me enorgullece que te enorgullezca. Me mola que te caga la figura de Dark Souls que has tenido, que has tuteado por ahí. Y mi pregunta a ti, tengo una pregunta hacia ti, es: ¿qué te parece que la nueva entrega de Batman? Ya sé que tú eres un gran fan de Batman, sé que te compras los calzoncillos de Primar de Batman, seguro. El mentón de Batman. ¿Te refieres al mentón, el mentón de Ben Affleck o el mentón en general? El mentón en general, porque tiene un mentón apasionante, levanta pasión ese mentón. Es que vamos a ver, yo creo que el mentón, te estoy hablando ya de épocas muy ancestrales, el mentón es un símbolo de virilidad, como el pene. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, un hombre que tenga mentón es un hombre que destaca y que sobrevivirá. ¿Sobrevivirá? Sí, sí. Es verdad. Y Batman, por supuesto, tiene que tenerlo. Eso es un requisito indispensable. Quagmire entonces tiene un rabo que le caga, ¿no? Quagmire ya ves cómo es el hombre. A ver, fíjate en el concepto, ¿no? Del personaje dentro de la serie. Sí, exactamente. Sí. No, es que es verdad. O sea, y de hecho el requisito para ser actor de Batman es tener un mentón pronunciado, que no siempre se cumple, pero en fin. La verdad es que la cosa parece coña, pero no lo es. Para ser superhéroe, ¿no? Sí. Oye, David, me has abierto los ojos, macho. Pero eso no lo sabías tú ya. Lo intuía, pero no llegué a, ¿sabes? A matizarlo. Mira, y si es un mentón mezclado con barba, perfecto. Oh, ya está. Perfecto, eso ya es insuperable. Riquísimo. Batman se afeita porque es rico y tiene que afeitarse. Pero la verdad es imagen que mantener. Tiene imagen que mantener. Pero sí, es una cuestión interesante. Es que, tú imagínate que llevase perilla. Si además Bruce Wayne lleva perilla, la gente ya... Es ya un Cristo, eso. Ya se da cuenta del cantazo que da. Sí. A ver, Jesús Vázquez tiene mentón, pero es una excepción. ¿Os acordáis de las pelis antiguas, las de Tim Burton, de Batman? ¿Qué? Que prácticamente el tío... Está todo el rato diciendo, no, que yo no soy Batman, ¿eh? O sea, aunque me comporte como Batman y esté a punto de decirte que soy Batman, yo no soy Batman, ¿eh? Para nada. Le dice a todo Dios que es Batman, tío. En la primera película es entre eso y no poder girar el cuello. Yo exacto. Es que si eso es una putada. Sí, parece una que putada. Tiene un palo clavado en el culo el tío. Pues sí. Bueno, pues chicos de Proyecto Acrobatic, muchas gracias por esta experiencia. Nos ha gustado mucho, que lo sepáis. Venga, Víctor, otra vez nos colamos sin decirte nada. Que mola. Venga, nos vemos, chicos. Mucha suerte con la grabación. Venga suerte, chavales. Venga, suerte. Hasta luego. Adiós. Hasta la próxima. Sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Pues llega el momento más sol y también no sol de día después de esta random llamada que no estaba preparada para nada. Fue algo así espontáneo. Señor David, ¿qué tienes para nosotros hoy en tu sección? Hoy tengo dos no sol y un sol que es una cosa mixta. O sea, es un sol mezclado con la sol edition. Porque es una sol edition espectacular y especial que quería tener y he tenido. Y tengo, de hecho. Una sol edition mezclado con el sol. ¿Cómo es eso? ¿Una sol? Estás distraído, tío. ¿Te has sí, sí, estaba mucho? Contestando una cosa del chat. Lo siento mucho. Pero ahora ya lo tengo. ¿Y por qué mezclas una sol edition con...? Porque esta sol edition, o sea, es tan... decir, joder, esto es tan extremo que no sé, debería mencionarlo como si fuese un sol edition recuerdo... en ordinario o algo especial. Te recuerdo una cosa. Creo que fue la semana pasada que hablaste de un Solt y un no Solt que eran insuperables. Sí. ¿Y por qué a esos no les hiciste un evento especial y a este le llamas Solt Edition? Porque aquí es una mezcla, es porque es una edición coleccionista, Jorge. Y creo que ya sabes de cuál hablo. Es que te has comprado dos ediciones coleccionistas sí. buenas esta semana. Pero hay una que es espectacular, tanto por el contenido como por el precio, seamos sinceros. Vale, entonces ya sé de cuál hablo. Ya es algo muy extremo, ya es algo que estoy enfermo, que estoy haciendo con mi vida. Me enorgullece, la verdad. Bueno, el tema es que no te la compraste por duplicado esta, ¿no? No, si no tienes que empeñarte. Bueno, pues empezamos con los dos Nosold. Y hoy tengo que hacer un Nosold, lo siento, Víctor y Jorge, de Steam. ¿Por qué Nosold? ¿Qué te hizo el gordo? Steam me ha censurado. ¿Qué te ha censurado? ¿Qué te ha censurado? ¿Cómo se atreve, coño? Que yo me he dejado la hostia de pasta en Steam, joder. ¿Cómo se atreve, joder? Los designios de Gaben son misteriosos. Me da igual, o sea, ¿cómo me censuran a mí? Dave, les mandé una carta de reclamación. Gaben mira por ti, lo he hecho por tu bien. Él prefiero, tiene que dirigir que no y coordinar. Porque si me mira estoy muerto. El continuo espacio-tiempo en Steam. Salve Gaben. En fin, veréis. El caso es que jugando a Thief hay una escena en Thief de folleteo. Y yo dije, guau, folleteo, captura de pantalla. Porque yo cuando juego en Steam Estoy jugando, pero el 70% de mi tiempo lo invierto en hacer capturas de pantalla. Es una obsesión. Tienes el F12 ahí quemado ya. Efectivamente. De hecho, digo, guau, cómo mola esto. Ya sitúo al personaje, veo el ángulo perfecto a captura de pantalla. Guau, soy un genio, de la hostia. O sea, hago capturas de pantalla a cholón y después las subo. Que a veces falla lo de subir capturas, pero da igual, yo insisto, qué cojones. Y me encanta, me parece tan voyeurista que lo hago. Más quiero tener una especie de recuerdo de mis juegos, ¿no? El caso es que vi una escena de folleteo, y además es una escena de folleteo voyeurista tal cual, porque Garrett se espiaba por una especie de burato, en la pared, burato, ese agujero gallego. Y veía a dos personas teniendo relaciones sexuales, esas bastante explícitas. De hecho, la mujer estaba encima del hombre y estaban gimiendo. Como en South Park. Bien censurado, ¿ves? Bien censurado. Fallando, tío. Y masturbándose y todo. Bueno, el caso es que dije, guau, guau, qué tremendo es este juego. ¿Cómo se atreven a poner escenas de sexo? Porque, por ejemplo, Mass Effect follan, pero no te enteras. Sí, o sea, es una cosa muy light. Apuntan a la cortina. Eso es muy cutre. Pero en Cifra era folleteo con gemidos, con asquerosidad, ¿no? Y dije, guau, cómo mola este juego. Pato de pantalla. Entonces yo pongo la captura de pantalla y la gente, guau, Bono, qué guarro eres, qué voyeurista. Yo orgulloso de mi captura de pantalla y a los 3 días veo un mail de Steam. ¿Un mail? Sí, y no era un mail por gracias por comprar en Steam, que es lo que me suelen mandar a mí, sino un mail de sentimos decirle que una captura suya ha sido baneada. Eso es que alguien la reportó, ¿eh? Y eso, David, es algo de... Te has portado mal. Culo a culo, ¿eh? David. ¿Eso quiere decir que alguien la reportó? Y Gaben te ha puesto una estrella negra. Yo creo que sí, se pueden reportar las fotos. Pues voy a investigar ahora mismo y voy a. Tienes enemigos, ¿eh? Como algún cabrón haya hecho eso, por supuesto. Le bajamos con bates y vamos, le partimos la cara, ¿eh? Como lo descubras, se va a cagar. Y a mí me dolió eso, porque vamos a ver. Yo tengo la puta culpa de que Thief tenga escenas de sexo, coño. Si tiene escenas de sexo, claro. Yo con tres de pantalla. O sea, es que tú pones fotos del contenido que claro, ellos venden. No. Exactamente. Porque me decía Denis, coño, bueno, pero eso es porque tendrías que haberlo metido en modo spoiler. Realmente da igual, porque aunque lo metas en modo spoiler es una captura que se puede no, pero ver creo igualmente. Que existe una opción para meterle más 18 o algo. ¿Ah, sí? Me parece que sí. No estoy seguro. No sé. Es un error, quizás. Pero, hombre, yo no sé, pero... Sí que existe un sistema de denuncia, sí. Porque también te permite subir fotos que no son de juego. Y entonces, digo yo, ¿no es posible que Steam me tenga tan en alta estima que me controle mis movimientos? Podría ser, pero eso es demasiado egocentrismo. Igual me reportó Game New World. En persona. Bueno, no sé, el caso es que a mí me jodió y yo entiendo que a lo mejor, bueno, son políticas de empresa, contenidos sexuales, puede haber menores de por medio. En el fondo lo entiendo, a pesar de que me queje, yo me quejo por joder simplemente. Pero lo entiendo. Aún así, me duele porque yo no quiero que me censuren. No quiero que me censuren. Y aparte, joder, insisto, yo no tengo la culpa de que el juego haya escenas de sexo. Y por cierto, tengo una captura. A ver, voy a hacer una prueba ahora. Voy a hacer de True Detective. Que está tan de moda ahora mismo. Sí, ¿no? Qué tremenda de serie. Debería hablar de esta serie. Lástima que sea un programa de videojuegos. El caso es que el recuerdo que con The Darkness 2 subí una captura de pantalla de una felación. Tal cual, ¿eh? Una felación. Pero más explícita. Y esa sigue en mi cuenta. No te la no es posible que al decir esto ahora mi enemigo se entere y la reporte. Exacto, y si lo hace, tendrás más posibilidades de saber quién es. Luego te la reporto llegar a casa. Ya sabré quién es. Ya sabré quién es. Descubre que fue Gaspar en todo momento. Gaspar no se va a reportar. Ya sabré quién es el Rey Amarillo. En fin. Pues eso. El otro Nosold es un Nosold que ya adelanté antes y que, en fin. Es una mezcla entre Nosold, entre desesperanza y esperanza. Bah, qué poético estoy hoy. El caso es que, como ya sabéis, Dark Souls 2 ha salido ya en consolas, como ya dijo Jorge en sus noticias, que sale un mes después en PC, que eso a mí no me gusta, pero en fin, bueno, vale, vamos a perdonarles, espero que sea para perfeccionar la versión, o igual es un designio maligno, no lo sé. El caso es que, como ya os comenté antes, ha habido un downgrade brutal respecto a la versión que se mostró en el E3, en el E3, para los que no sepan inglés. Y era un downgrade, pero no penséis que era una cosa de, bueno, han quitado, pues no sé, ciertos efectos o han quitado, no sé, ciertos elementos. No, es un downgrade brutal. O sea, sobre todo en el sistema de iluminación, que básicamente tú juegas ahora Dark Souls 2 y parece que es completamente plano, ¿no? Mi esperanza, que creo que no se va a cumplir, es que la versión de PC haga justicia. Haga justicia. Y cuando pases por esa sala con un esqueleto dinosaurio, lo veas todo como tenía que verse, como en relación a la versión original que mostraron en el E3. Puede ser, ¿eh? Porque puede ser. Un mes más de... Puede ser, pero Jorge, mi teoría y mi porra, otra porra que voy a hacer la aquí. ¡La porra! Mi porra de hoy es. Son dos en un día, ¿eh? Sí, hoy estoy en modo Berserker. Dragon Age Inquisition va a ser una puta mierda y la conversión de Dark Souls 2 a PC va a ser igual de mala que la de consolas. Lo siento mucho. Así lo he dicho yo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pues, te siempre pueden hacer como el Aliens. ¿Qué? Que tiran un parche de... ¿Cuántos gigas fueron para mejorar los gráficos? 6. ¿Ves? 5 o 6. Lo pueden parchear y meterle, bueno, la iluminación que le quitan. Yo te hablo de lanzamiento, que después lanzan un parche. Bueno, yo sinceramente, From Software no creo que sepa lanzar parches en PC. No, tenía control de la plataforma. En consola tampoco, creo yo. No saben hacer parches. No saben hacer parches From Software. Lo de optimizar como que no se les da muy bien. Así que yo siento decir que a mí... A ver, yo entiendo que la gente esté aquí avareada, porque, joder, porque te enseñan una cosa y luego es otra. De esto ya hablamos en su día. No sé. Ah, respecto al Aliens, con el Marines, precisamente. Pero también os digo otra cosa. El encanto de Dark Souls 2 no es el tema técnico. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Esa dificultad y la oscuridad. Exactamente. Y eso. O sea, es un juego que yo creo que su diseño a mí me encanta particularmente. Y ya os digo una cosa. Incluso Demon's Souls, cuando salió en su día, en el año 2008-2009, porque yo lo importé, técnicamente no era un juego puntero en aquella época. Así que, en fin, no creo que tampoco haya que hacer demasiada sangre respecto a esto, porque los méritos del juego son otros, no el apartado técnico. Si me hablasis, por ejemplo, de Watch Dogs, si se confirma al final que esta versión de Watch Dogs va a ser pues técnicamente light, pues eso sí sería una decepción mayor. Pero en el caso de Dark Souls 2, qué mala. Sí, no pasa nada. No se espera tanto del gráfico. Exactamente. Y ahora vamos a pasar al Sol. Y este Sol es en realidad la Souls Edition. Es un Sol Souls Edition. Y es que, amigos, ayer llegó a mis dominios. Ayer sí, ayer fue. Una caja enorme. Enorme, ¿eh? O sea, me podías comer. Era grande de cojones, ¿eh? Grande de cojones, de hecho, sí, ahí está. Joder, madre mía. Sí que es enorme. Y el mecha está en la mesa, ¿sabes? De hecho, es más grande que la caja de la edición máxima de Crisis 2. Bastante más. Esa caja podría haber una familia entera. Bueno, el caso es que ayer me llegó a la edición coleccionista de Tita Titanfall. Una edición que dije, guau, cuando la vi en su día dije, guau, 300 euros, la hostia. Esto es carísimo, esto es casi como comprarse una PS4. De hecho, con 100 euros más te la compras. Yo me lo pensé durante 2 minutos, ¿la compro o no? Bueno, la compro. La reservé en Extra Life y aquí está. Y la verdad es que estoy orgulloso porque me gusta la edición. Me entiendo que quizás sea más cara respecto a la americana, que costaba $250. Incluso al cambio sería menos. Pero es una edición que tú la ves, es grande, o sea, tiene el mecha grande, el libro de arte grande, la caja grande y mi ego es grande. Así que estoy satisfecho. Y su contenido es un mecha gigante con luces. Además, el botón de las luces es una falsa piedra. Uh-huh. Que me parece una cosa evolucionadísima. O sea, es una piedra del entorno, la pulsas y se enciende. Y digo, hostia. ¿Y dónde se meten las pilas? ¿Qué tipo de pila usas? Las pilas están en otra piedra. En otra falsa piedra la sacas y es el cargador de las pilas. Trae un libro de arte grande, con tapa dura y muchas páginas. Estos libros de arte que dices, coño, este sí que mola, este libro de arte. Trae un póster del diseño de Atlas, que es el nombre del mecha, aunque yo no lo voy a llamar así. Y trae, por supuesto, el juego, que en el fondo es lo de menos. Yo diré esta edición que tú compras el muñeco y te viene de regalo el juego, ¿no? Porque yo, sinceramente, lo veo así. Y mi puntuación, voy a bajar la música para que sea mucho más dramático. Ten en cuenta el precio, ¿eh? Tengo en cuenta el precio. Mi puntuación es... 3 All Points. Lo siento, es demasiado bruta. Es una edición... Es como decir, coleccionistas... ¿Sois coleccionistas de verdad, hijos de puta? Venga, comprad esta edición, cabrones. A ver si es un puto reto, sí. ¿Qué es? ¿Eres coleccionista tú? ¿Qué te compras? ¿Las ediciones coleccionistas de Crisis 2 y de Gran Turismo? ¿De verdad? Cómprate esta, a ver si hay cojones. Pues yo acepté el reto y lo gané. Lo ganaste. Ya está. Qué hostias. Bien, David. Pues con esta victoria de David nos vamos... al momento también Souls del programa de hoy, porque nos vamos a revisar las ofertas de esta semana en handgames.es. Señor Jorge, ¿qué ha habido esta semana? Bueno, esta semana coincide que aparte ha habido unos buenos Humble Bundle, pero os comento las últimas ofertas que han subido en handgames.es, que es, bueno, en primer lugar tenemos el Lego Marvel Super Heroes para PC a 5,90 en Steam, utilizando un código que nos ofrecen en esta página web. Death Island Riptide de PC a 4,80 para Steam, también de la misma manera utilizando un código para Gamefly. Tenemos The Banner Saga para PC a 12,50 en Steam. Es un precio quizá no tan bueno como el de los anteriores juegos, pero The Banner Saga salió hace muy poquito, entonces es razonable. También utilizando código. Y luego tenemos una Xbox One de 500 GB más Titanfall a 449 €. Teniendo en cuenta que el precio que tiene esta consola y que nos viene con un juego, pues 449 € está bastante bien. El día que me paguen por llevarme la compraré. Calla, nunca digas esto, de esta agua no beberé, porque a lo mejor... Bueno, tenemos otra oferta de PlayStation 4 de 500 GB a 349,99 €. Un precio más que razonable. Nos ahorramos 50 € con respecto al precio normal de esta consola. Menos mal que Oscar está en Londres. Bueno, Oscar acaba de hacer un desembolso potente con Wii U. Y bueno, tenemos hoy Crazy Taxi en iPhone y iPad gratis. Esto es notición porque, hombre, este juego creo que es la primera vez que lo ponen gratis. Y es Crazy Taxi, es tal cual el original, solo que, bueno, con controles táctiles y tal. Pero es una conversión cojonuda, ¿no? Ah, vale, sí, perdón, sí, sí. La versión de iOS, ¿eh? De Crazy Taxi, gratuita. Gratuita, solo ahora hoy, mismo. Sí, sí, bajadla ya si tenéis la oportunidad, porque, joder, sí, merece la pena, ¿eh? Desde luego. Y bueno, por último, para terminar con este bloque, comentaros que, lo podéis ver en esta web, hay un Humble Bundle con Alpha Protocol, Company of Heroes, ROM Total War 1, Hell Yeah, Wrath of the Dead Rabbit a 0,80. Y todos estos juegos son para Steam. Y luego, si pagamos más, pues podemos acceder a otros juegos como Medieval 2 Total War o incluso Shogun 2 Total War. Así que bueno, es bastante interesante. Tenéis aquí en handgames.es todas las instrucciones para acceder a estas ofertas. Así que echadle un ojo, porque si queréis comprar videojuegos al mejor precio, ya sabéis dónde podéis ir. Bueno, así que ya sabéis, para ofertas de videojuegos, handgames.es. Y ahora nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Shut your fucking face, Uncle Fucker. You're a cocksucking, ass-licking Uncle Fucker. You're an Uncle Fucker, yes it's true. Nobody fucks uncles quite like you. Shut your fucking face, Uncle Fucker. You're the one that fucked your uncle, Uncle Fucker. You don't eat or sleep or mow the lawn. You just fuck your uncle all day long. Entra ahora el solo de pedos. Damas y caballeros, hoy toca hablar en el Complejo Anda de uno de los juegos más desternillantes, o como nos gusta decir en el Complejo Anda, más despollantes que puede haber, que es South Park The Stick of Truth, o La Vara de la Verdad. Un juego que se presentó en el E3 y cuando lo vimos dijimos, esto puede ser la hostia o puede ser una mierda. Sí, de hecho, una de dos. Le tuvimos ganas, pero nos decantamos por la mierda. Porque, claro, los precedentes de juegos de South Park fueron una auténtica basura. Uno decente, recuerdo uno 64 que era bastante decente. En primera persona, no sé si era también en PlayStation. Sí, pero era de matar pavos, era todo lo mismo. Lanzarles bolas de nieve a los pavos. Sí, a ver, dentro de lo malo era lo mejor, pero sí, efectivamente no. Pero eso, ninguno destacó. Bueno, yo tengo que decir en su favor que cuando vi que era de Obsidian el juego, me dio más ganas, ¿no? ¿Qué estamos escuchando, tío? Es Sea People, la gente de mar. Ah, la gente de mar. Bueno, hoy vamos a poner en el Complejo Anda un montón de canciones de la serie para ambientar este análisis. Así que bueno, los que seáis habituales de esta serie ya sabéis. Una cosa interesante que comentar de esto es que, claro, los precedentes que tenían la franquicia de juegos de South Park eran bastante desalentador. Juegos bastante malos, mediocres, y que muy poco tenían que ver con la serie en sí. Que simplemente pues nos ponían en determinadas escenas o en determinados momentos a hacer el chorras, ¿no? pero no había ningún juego hasta ahora que directamente nos metiera en el mundo de South Park, ¿no? En ese pueblo de las montañas, señor Gaspar. Por decirte que me acabo de acordar que el juego de Nintendo 64 era un shooter. Sí. Era un shooter correcto, de South Park, así que imagínate. Bueno, este juego es se ha hecho en estrecha colaboración entre Obsidian, un estudio que aquí en el Complejo Anda nos gusta muchísimo, clásico de los juegos de rol, y también con el estudio responsable de la serie de televisión. Así que de esta combinación podía salir algo bueno a priori. Y así fue, lo veremos ahora, pero tras muchos intentos, finalmente hemos conseguido un juego que sabe transmitir perfectamente el espíritu de la serie al mundo de los videojuegos, algo que no se ha conseguido hasta ahora. Parece mentira porque bueno, no es que gráficamente dependa de un apartado visual acojonante. Al fin y al cabo, se utilizan los propios muñecos de la serie, ¿no? Que son 2D, esos sprites en el juego y poco más. Vamos a hablar antes de nada de la historia, como solemos hacer aquí en Campo Jaranda, porque la historia es la hostia. Bueno, nosotros no encarnamos ni a Carman, ni a Kenny, ni a Kai, ni a Stan. Encarnamos a un niño diferente. Niño que no habla de vos. A el niño nuevo. Sí, que es la hostia porque no habla. Yo creo que un poco por reírse de todos los juegos en los que Prota no habla, perdón, y toda esa mierda. Por reírse de personajes en teoría carismáticos, pero que no sé dónde está su carisma, salvo Gordon Freeman. Exacto. Es que, correcto. Y de hecho, es que tú ves cómo va ganando carisma el personaje. Y no, sin no hacer habla, nada. No habla, solo está ahí y ya está. Es que me hace gracia porque es que el juego es la hostia. Porque, por ejemplo, al principio los padres le hablan, o sea, le hablan, le preguntan, y el niño no dice nada y los padres dicen, bueno, tienes que decirnos que nos quieres o algo así, ¿no? Puedes decir algo. Bueno, en fin, diviértete. Sí, bueno, a ver, voy a contar una anécdota rápida sobre este tema. Y es que, claro, los niños se quedan volados porque no les hablas. Y entonces hay momentos de silencios incómodos en que te preguntan algo y se quedan en silencio. Y dicen, este tío es gilipollas. Porque no le contestas, ¿no? Y de hecho te ganas el nombre de gilipollas. Sí. Y puedes ascender a ser gilipollas, a etcétera. Ese es el nombre por el que te va a conocer la gente. Bueno, el tema es que el niño nuevo llega a South Park después de sucesos que no vamos a spoilear. Y llega a South Park en pleno juego entre los niños, entre los protagonistas de la serie. Y evidentemente todos los niños del colegio, ¿no? Es un juego ambientado en el medievo fantástico. Y un juego en el que hay dos bandos. El bando de los humanos, liderados por Eric Carman. El rey mago Carman. El rey mago Carman. Y el bando de los elfos, liderados por su archienemigo, Kyle Broflowski. El elfo judío. El elfo judío. El tema es que se empieza la lucha por la vara de destino. Que dentro del contexto de este juego que juegan estos niños, es una vara que te da el poder de cambiar las reglas del juego. Entonces, el concepto es la hostia, porque claro, quien tiene la vara, hay un momento en el que un personaje coge la vara y dice, pues ahora vale esto. No voy a decir qué momento es ni qué cosa es. Pues ahora vale esto. Y los niños dicen, ostras, puedo hacerlo porque tiene la vara. Entonces, esa vara simboliza el poder absoluto. Y claro, recordemos cómo son los capítulos de South Park en el que los niños se creen 100% las cosas que están diciendo dentro de su fantasía y tal, ¿no? Una cosa que tiene curiosa South Park es que en el 90% de las veces las paridas que se inventan los niños se hacen realidad, por así decirlo, ¿no? Y entonces llegan los típicos entes del gobierno que dicen, no, tenemos que parar esto, es un asunto de seguridad nacional y rollos así, y se empieza a liar gordísima, ¿no? Este juego, por así decirlo, es como jugar un capítulo largo de South Park. Es sí, eso, tal cual. Sí, sí. Empieza con la premisa de los niños, siempre empieza con una historia de los niños que se hace grande y la bola se hace enorme y se producen confusiones que hacen que gente del gobierno y los propios niños se confundan con lo que está sucediendo realmente, ¿no? Bueno, hay que entender que se abre una subtrama que no desvelaremos y entonces, como en todos los episodios, la trama y la subtrama confluyen en lo mismo y llevan una conclusión, ¿no? Va de eso el tema. El tema es que bueno, aparte de esa trama que dice Jorge, como siempre suele suceder en South Park, se unen, ¿no? Y entonces siempre da lugar a equívocos, porque los niños se piensan que es una cosa y entonces ellos siguen en su fantasía, pensando que están a salvo dentro de su fantasía, y por otro lado los adultos se agobian porque ven que hay una situación realmente crítica para el pueblo, ¿no? No desvelaremos, como ya comentaba Jorge, cuál es. Pero bueno, la trama seria del juego, si se puede llamar seria, empieza en mitad del juego. Es que me estoy acordando y me da risa porque este juego Ya os digo, es bastante gracioso. Y hace reír muchas cosas. Hay muchísimos gags muy graciosos. Sobre todo algún gag que protagoniza nuestro querido personaje, el padre de Stan, Randy, ¿no? Que bueno, es que es la hostia. Ese personaje además es especialmente gracioso, ¿no? En esto. Y por supuesto, durante toda la aventura hay muchísimos guiños no solo a la serie, que podríamos considerar que este juego es un homenaje a toda la trayectoria global, ¿no?, de la serie, porque ahí ves muchas cosas y elementos y personajes, ¿no?, que aparecieron en un capítulo y que fue especialmente gracioso ese capítulo, pues os ves en el juego, ¿no? De hecho, la intención es integrar la historia del juego dentro de la serie. Sí, sí, correcto. Y bueno, se integra bien porque tiene mucho que ver con este mundo. Pues no solo eso, sino que además encontramos un montón de guiños y también un montón de críticas mordaces a muchísimos juegos. Muchos de ellos juegos que se han endiosado, ¿no?, como podremos ver en si lo jugamos. Y que aquí se dedica a criticarlo de la manera más abierta y brutal posible. Señor Gaspar. Una pregunta, entonces el... Si hay, bueno, creo que existe algún ser humano que no haya visto South Park. Imagino que alguno habrá por ahí. Si alguien con de ese estilo se decide a probar el juego, entonces se pierde gran parte de... Hombre, se puede perder algunos guiños, ¿no? Pero claro, realmente puedes disfrutar del juego perfectamente si no has visto South Park o no lo ves habitualmente, ¿no? Sí, la trama no te requieres conocer todo lo anterior para jugarlo, vale. Pero si lo conoces, lo vas a disfrutar más todavía. A ver, voy a decir un detalle, un pequeño detalle para ejemplificar esto, ¿no? Hay un capítulo de South Park, no recuerdo la temporada, ¿no? Pero es un capítulo en el que Tom Cruise se mete en el armario de Stan y no quiere salir del armario. Y entonces es la metáfora que él, sí, realmente en la serie no quiere salir del armario. Físicamente, literalmente, pero se juega con que se acusa a Tom Cruise de homosexual, ¿no? Entonces, claro, en el juego vas a la habitación de Stan, petas en la puerta del armario y dice una voz que sea de Tom Cruise, dice: "No pienso salir". Entonces tiene ese tipo de detalles que si has visto la serie puedes entender bastantes más coñas que si no lo has visto, pero aún así el juego es disfrutable al 100%, ¿no? Esto es lo que puedo contar con respecto a la historia. Simplemente que todas las misiones secundarias, todo el juego en sí, tiene humor. O sea, todas esas cosas pues critican a algo de la manera más abierta o hacen gracia por lo que es la situación en sí. O en general, merece mucho la pena pues pararse con cada una de las misiones secundarias y pequeños detalles que tiene el juego. Que sobre todo, ya os digo, si habéis visto la serie o sois habituales de South Park, lo disfrutaréis muchísimo, ¿no? Ahora toca hablar de la jugabilidad, porque evidentemente no voy a spoiler la historia, porque este juego es bastante corto y meterme en detalles podría fastidiaros el juego, así que hablemos del estilo de juego. Bueno, solo quería destacar la calidad del guión de este juego. O sea, sí, yo el creo guión que literario, lo que dicen los personajes, más bien. Es que, aunque dicen tacos, dicen gilipolleces, si sabes leer entre líneas y todo eso, te descubres que hay una crítica mordaz a muchas cosas. Y, joder, es un guión muy trabajado. Es que el guión es de los autores. Exacto. Sí, sí, correcto. Exacto. Tanto el guión como las cutscenes han sido elaboradas por los estudios responsables de la serie de televisión. Y eso se nota muchísimo en la calidad que destila el juego, ¿no? Sí. Bueno, este juego, muchos se preguntan, joder, ¿este juego qué es? ¿Un beat 'em up? ¿Qué es un...? Este juego es un JRPG, pero un JRPG con todas las letras. ¿Qué es esto? Pues un desarrollo de juego de rol con combate por turnos y desarrollo lineal, ¿no? Es decir, la historia se desarrolla de manera lineal, ¿no? De hecho, tiene muchas referencias al JRPG clásico. Muchísimas. Lo de empezar en tu habitación cuando empieza el juego, por ejemplo. Correcto. Es que eso ya es la primera referencia que ves. Y luego más cosas. Muchísimas más, sí, sí, claro. Sí, sí. Y, claro, el tema de los combates es que... Voy a hablar del sistema de combate. El tema de los combates es que, claro, vosotros imaginad un juego en el que realmente lo que se está representando es el juego imaginario de unos niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay como reglas de si te golpeo tantas veces, no te puedes levantar del suelo y tienes que hacerte el muerto o cosas así, ¿no? Es, a ver, esto no lo explica en ningún momento, pero se ve, es así, ¿no? Entonces, claro, usan armas que no son armas, sino que a lo mejor es, imaginaos, esto es un ejemplo, o sea, a lo mejor es que es lo más horrible que he visto, ¿no? Pues un tampón usado, ¿vale? Eso es un arma, es un proyectil que le llaman no sé qué mortal de tal, ¿no? Y que produce efecto asco. Que es que el efecto asco es como estar envenenado y el personaje enemigo vomita cada cierto tiempo y tal. y ese tipo de cosas. No tiene armas, que realmente son utensilios que pueden encontrar los niños en cualquier momento en el pueblo y utilizan como armas. Entonces ellos se lo flipan en el momento. Bueno, y también están los objetos de la basura. O por ejemplo, un objeto que a mí me llamó bastante la atención. Lo primero que haces, nada más sales del juego, si sales a la derecha, vas al váter. Interactúas con el váter y te sale un minijuego de cagar. Entonces, si cagas con perfección, ¿no? Puedes coger el truño del váter y utilizarlo como arma arrojadiza, causando efecto asco directamente en el enemigo. Y hay logro, ¿eh? Hay logro de lanzarle al enemigo un truño de tu propia factura. Sí. Pues con esto muchas más cosas. Imaginaos, por ejemplo, los objetos curativos son bolsas de patatas fritas o cosas así. Entonces aparece el muñeco comiendo patatas fritas. Y además, Cartman, como es el gordo, tiene un bonificador que todos los objetos curativos los usa. Su efecto se multiplica por dos, porque el cabrón come dos veces por ser gordo, ¿no? Y tal. O sea, tiene esa serie de mecánicas integradas dentro de las coñas del juego que dices, joder, esto es maravilloso, ¿no? O sea, el propio sistema de combate ya es una crítica a los JRPGs y al mismo tiempo es una parodia de los mismos, ¿no? Entonces está muy bien. Sistema de combate por turnos, como comentaba, que implementa un par de detalles, a mi modo de verlo, muy acertadamente, que es el tema interactivo, ¿no? Como sabéis, los JRPGs pues son combates bastante pausados y la interacción se limita simplemente a escoger el ataque o escoger la estrategia de combate y ver cómo se ejecuta en pantalla, ¿no? En este juego no. En este juego, pues tenemos que, cuando atacamos, podemos obtener un bonificador de ataque si pulsamos la tecla que se nos asigna en el momento correcto. No es un quick time event, ojo. Hay ataques que tienen quick time events, pero no es un quick time event este tipo de ataque, ¿no? Bueno. Es más bien... porque un quick time event suele ser aleatorio, todo eso. Hay quick time events en ciertos ataques, pero en este juego es que, por ejemplo, tal ataque. Si presionas A en el momento correcto... Cuando resplandece el arma. Claro, haces más daño. Cosas de estilo. Lo que han tratado de hacer es hacer el combate un poco más dinámico para que no te duermas mientras juegas, básicamente, ¿no? Es una vuelta de tuerca al combate y ya pudimos ver ejemplos en el pasado, como por ejemplo, mismamente en Lost Odyssey, ¿no? En el que tenías que, en el momento de atacar, pues el tema de los anillos, darle en el momento preciso para obtener un bonificador. No es lo mismo, yo creo que está mejor implementado en South Park y me parece que está bastante bien, porque hace que cada ataque sea un poco diferente, ¿no? Yo es que me hice la clase guerrero y el ataque especial con el que empiezas, el personaje lanza una bola de béisbol, un bate, y tienes que darle el momento justo en el cual la bola caiga para que haga un bonificador de daño. Sí, pero es que claro, eso que dice David se aplica a esa mecánica en concreta, a ese ataque en concreto. Pero luego hay otros ataques que aplican, por ejemplo, hacer otra cosa, como girar el stick en cierto momento o cosas del estilo, ¿no? Gaspar. A ver, tengo una pregunta de... Sí, cuéntanos. Me gusta el vomit. A ver, hago una pregunta apelando al criterio objetivo del staff. Escuchándolos, a mí me está dando la idea de que el juego les ha encantado más, porque es como un capítulo de la serie que como videojuego propiamente dicho en sí. No, a ver, ojo. Es verdad que, evidentemente, que sea de la serie, pues, joder. Es que es su mayor atractivo. Es muy significativo, porque es lo más interesante del juego, ¿no? Al fin y al cabo, es lo que te están vendiendo. Pero el asunto es que el modo de juego, en general, la mecánica del juego en general, está muy bien. O sea, está bien hecho. Y merece la pena incluso como JRPG. Gaspar. Y tengo una pregunta más. Ahora tengo otra duda. ¿Se tiene total libertad de movimiento? O sea, puedes ir a donde quieras, como quieras, cuando quieras, por todos lados. Sí. Lo pregunto por la forma de juego, como dices que es un JRPG. Sí. Puedes, pero como el desarrollo de juego es en dos dimensiones, por la naturaleza de la serie, lo que han hecho es, bueno, el pueblo tiene una extensión determinada, no es muy grande, no os vayáis a pensar, tiene una extensión determinada y lo que hacemos para pasar de una parte a otra es cruzar la calle, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces sí, desde el primer momento en que nos dejan libres podemos investigar por todo el pueblo, salvo al principio de todo, ¿no? Que básicamente nos obligan a ir a casa de Cartman para empezar a jugar, pero podemos ir a casi todos sitios, salvo ciertas zonas que tenemos bloqueadas, como puede pasar en cualquier JRPG, ¿no? Pero en general hay libertad de movimiento, podemos hacer una misión secundaria si queremos hacerla en el momento, o podemos irnos directamente al objetivo principal, lo que nos apetezca. Lo que iba a decir respecto a la primera pregunta, a ver, yo parto de la base de que cualquiera que compre este juego inicialmente lo hace porque la serie le gusta. Yo creo que todos lo hemos hecho así. A quien no le guste la serie, bueno, a quien no le guste, que no le guste, no que no la conozca, que no le guste, supongo que este juego ni siquiera. No, es que no es para ellos. De hecho, si la serie te resulta ofensiva y no comulgas con ella, olvídate de este juego. Olvídate de este juego completamente. Porque es igual que la serie. Y si no conoces el juego, la serie, hombre, a lo mejor el juego te da pie a iniciarte en ella, pero también perderás gran parte de la gracia. Es más, yo os voy a decir una cosa, ya sabéis que a mí los JRPGs, el estilo de juego no es mi preferido. Me da igual, yo fui como a comprarlo como auténtico descerebrado, porque la serie me encanta y este juego tenía que tenerlo. Y Denis el Azul pregunta, necesito saber si el juego se puede jugar en modo ventana, es importante. Es que si te digo verdad, no lo he ni mirado, pero yo supongo que sí. Bueno, sí, y si no, un comando de Windows te lo permitirá hacer perfectamente. Bueno, vamos a seguir con la jugabilidad. Bueno, tenemos la mencionada libertad, que ya contestábamos a Brutal Vomit. Y el sistema de combate, también podemos hacer lo mismo que hacíamos con los ataques, con los bloqueos. Cuando nos atacan, bloquearán en un momento preciso, que hará que se reduzca considerablemente el daño, y muchas veces podemos evitar cambios de estado bloqueándolos, ¿no? Bueno, una cosa que destaca del juego en el sistema de combate es el tema de las invocaciones. Tenemos varias invocaciones, y aquí voy a comentar una cosa buena y otra mala. Y es que las invocaciones son tan brutales como por ejemplo, invocar a Jesucristo para que se cargue a los malos con metralletas. Invocar al señor Mojón para que haga un tsunami de mierda contra el enemigo o cosas del estilo, ¿no? Jorge. Lemmy Winks. Y tercera la canción de Lemmy Winks. El aventurero Lemmy Winks. Que tiene su pequeño protagonismo. Su pequeño protagonismo también en este juego. Bueno, seguimos con el tema de las mecánicas, invocaciones, ya os digo, muy graciosas y simpáticas, que además obtenemos realizando pequeñas mini quests, ¿no? Para ciertos personajes, pero que tienen al mismo tiempo un punto negativo, y es que solo podemos utilizarlas una vez al día. ¿Por qué? Son muy chetas, quitan muchísimo, ¿no? Y no podemos utilizarlas contra jefes finales, ¿no? Entonces, ¿qué problema tienen las invocaciones? Que solo podemos utilizarlas una vez al día, y cuando las utilizamos una vez en ese día, no se puede utilizar más, y al día siguiente tenemos que ir a la persona que nos da esa invocación a volver a pedírsela. Eso es, o sea, una mierda. Lo de volver a pedírsela es una mierda. Lo que debieron hacer es que solo podamos invocar una vez al día y no tengamos que ir otra vez a por ella. Eso es una gilipollez. Es que podéis simplemente ralentizar el juego, ¿no? De hecho, yo creo que las invocaciones en este juego no, realmente no valen para mucho. No, son una broma. Son una coña para que veas para que veas el vídeo, porque te hace gracia y tal, pero realmente no las usas. Y más que nada es una crítica a las invocaciones de los juegos clásicos, porque es un juego casi con invocas a Jesucristo con una M16. Eso está bastante claro. Y luego, eso, solo le preguntas a Jesucristo y te dice, pero solo me puedes utilizar en combates normales, contra enemigos finales ni de coña. O el señor Mojón dice, bueno, en combates normales, no soy gilipollas, aunque esté hecho de mierda, no soy un gilipollas, no voy a luchar contra bosses. Ah, eso. La verdad es que... Pero mola bastante. La del chino, por ejemplo, es cojonuda. Sí, el chino es buenísimo, tío. Esa es hostia está. Es Catatafish. Catatafish. Bueno, son bromas de la serie. Son las grandes aventuras de Lemmy Winks para llegar al colon. Bueno, hemos hablado del sistema de combate grosso modo, de las invocaciones, y toca hablar de inventario, porque inventario, pues eso, subimos nivel, un máximo de nivel 15. Y aparte de eso tenemos dos tipos de subida de nivel: la subida de nivel estándar por experiencia, y una subida de nivel que es en función de los amigos que tengamos. Porque una de las mecánicas principales es hacer amigos en Facebook, ¿no? Entonces tú te vas haciendo amigo de todo el pueblo, más que nada porque... porque bueno... Consigues poder, sí. Y cuantos más amigos tienes, más puntos de habilidad te dan. Exacto. Que son rasgos concretos. Por ejemplo, un rasgo es que... Son bonus. Sí, un bonificador. Por ejemplo, un bonificador que a los enemigos que estén sangrando les haces más daño. Por ejemplo, cosas del estilo, ¿no? Está muy bien, ya os digo, el sistema de combate equilibrado. Además, hay momentos difíciles, momentos fáciles. Sobre todo, yo recuerdo un combate muy difícil contra Al Gore. Contra el gol. Sí, hay un combate que es además bastante jodido. Quien haya jugado este juego me comprenderá. Depende de la clase que uses, Y que además, que si no le ganas, es un putadón. Porque Al Gore te está spameando mensajes en Facebook. Sí. Por ciertas cosas que pasan en la trama, te está spameando y no puedes quitarlo de amigos. Es un rollo horrible. A menos que le derrotes, no puedes quitarlo. Te estás sentando todo el tiempo en pantalla. Mensaje de Al Gore. Por eso el otro día decía que Al Gore era un pesado de los cojones. Era por esta razón, ¿no? El juego quiere que no te guste el gol. Sí. Desde que luego. Te parezca un pesado de mierda. Bueno, Una cosa que quiero comentar, sin hacer spoilers, es que el juego a veces quiere que en ciertas pruebas falles a propósito para que veas la reacción de lo que ocurre si fallas. Sí, que suelen ser reacciones cómicas y tal. Sí, bastante, es muy gracioso. Bastante graciosas. Bueno, el juego, ya os digo, o sea, he hablado de algo en un análisis. Solo os digo eso, ¿no? Humor, por doquier y tal. Bueno, hay que hablar de más cosas. Hemos hablado de eso, del sistema de combate en general, del inventario. Y este juego también tiene coleccionables que vamos encontrando, los Chim Pokémon, que aparecieron en una copia de Pokémon que apareció en un capítulo, los tenemos que ir coleccionando. También tiene bastantes secretos, zonas que a simple vista no podemos ver y que luego se... Joder, tengo que contar una cosa, es que me hizo mucha gracia, ¿vale? Por alguna razón vas a Canadá y todos esos bichos que hay son bichos con la coletilla Wargo. Por ejemplo, lobo Wargo, oso Wargo, serpiente Wargo. Entonces, esos bichos cuando te atacan, si no bloqueas, consecuentemente te dan un cambio de estado que se llama Sida Wargo. Sida Wargo. Y entonces te vas a curar de Sida, ¿no? A la enfermería allí y tal. Y te dice la enfermera, y tienes que pagar, ¿no? Y te dice, enhorabuena, te he curado de Sida Wargo. Ahora solo es Sida, como el de Magic Johnson. Sí, y aparte, ¿y tu personaje tiene SIDA a partir de ese momento? Y luego, allí en Canadá, que te dicen, ¿sabes lo que es un lobo Wargo? Pues es como un lobo, pero Wargo. Pero es Wargo. Es una gilipollez, pero que hace gracia, ¿no? Sí. Bueno, solo quiero comentar una cosa más. La última mecánica que me faltó, y es el tema de la magia. La magia es importantísima en este juego. ¿Y cómo se ejecuta? Pues no son poderes mágicos, son flatulencias, amigos. Son las propias flatulencias del personaje que se usan a modo de magia, ¿vale? Sí, el más potente es Nagasaki. El Nagasaki. Es el más potente, ¿no? Entonces nos enseñan cuatro formas de proyectar nuestros gases, ¿no? Para hacer efectos en el enemigo. Y los gases son muy importantes a lo largo del juego y bastante importantes, ¿eh? Ya os digo. Muy, muy interesante el tema. Y bueno, sobre todo quienes os enseñan las diferentes técnicas, ¿no? Eso también tiene bastante gracia. Ya os digo, South Park, un juego que en lo jugable, bastante bueno, con muchas bromas por ahí y tal, y lo único que se puede achacar es que es muy corto. A Jorge, por ejemplo, le duró 20 horas, a mí me duró 13. Sí. Y en un juego de estas características, lo mínimo que esperas poder jugar son de 25 a 30 horas, ¿no? De hecho... justo una semana antes me había terminado el Tomb Raider. Me duró 12 horas el Tomb Raider. Y joder, se me hizo largo el Tomb Raider. Y sin embargo este estuve 20 horas. Se hace muy corto, ¿eh? Y quería más. Sí, la verdad es que 20 horas para un JRPG, sí, es corto. Es muy corto, sí. Aún así, son 20 horas que disfrutas bastante bien. Porque es que te ríes las muchísimo. Disfrutas, pero aún así, sí. No justifica que sea tan corto el juego. Digamos, es el punto más flaco del juego, sin duda. Antes lo comentábamos. Y es... Porque muchas partes de las que aparecieron en vídeos o imágenes promocionales no aparecen en el juego. Puedo garantizarlo, que no aparecen. Entonces intuimos que habrá ya varios DLCs en camino. Lo cual, pues, oye, no hace mucha gracia, ¿no? Después de desembolsar un precio de lanzamiento. Pero estamos siempre con la misma. Te digo una cosa, ¿eh? Yo me voy a gastar la pasta que haga falta de los DLCs. Bueno, por último, una cosa que se me olvidó comentar, tenemos cuatro clases, ¿vale? Cuatro clases para escoger al principio del juego. En función de cada clase, tenemos unas habilidades específicas. Tenemos al guerrero, tenemos al asesino, bueno, ladrón, asesino, más bien es ladrón. Y tenemos también al mago y al judío. El judío es una clase. Y bueno, joder, si vas a escoger mago, Carmen te dice: hombre, sí, puedes ser mago y tal, pero no vas a molar tanto como yo. Serás un mago guay, pero no molarás tanto como yo. Lo dice porque le jode que te cojas mago y que le copies. Bueno, vamos a ir ya con los aspectos técnicos. Este juego no tiene ningún modo más que campaña, ya os lo digo. No tiene ningún modo más aparte de historia. Pero vamos con los aspectos técnicos. El juego es como jugar a la serie, literalmente. Se usan exactamente los mismos sprites con la misma resolución y todo. No notas diferencia en cuando se mete una cutscene, lo cual tiene muchísimo mérito, ¿no? Y es eso, es como estar jugando a la serie. Evidentemente, la cámara es un poco más lejana para que veas toda la escena y tal y te puedas mover. Pero en el momento en que entra una cutscene, cambian los planos y todo eso. Y tú estás como si estuvieras jugando, es increíble, sí, ¿no? Es el trabajo que han hecho. Ya os digo, perfecto. Un trabajo de integración perfecto. Evidentemente no hay gráficos 3D, no es absurdo que para este juego, pero los gráficos son tal cual la serie. El problema viene con el sonido, porque tiene un pequeño problema. Es que la música a veces da como una especie de efecto raro. Yo no sé por qué será, si sean incompatibilidades con los drivers de audio. Lo jugué en versión PC, pero es como si a veces fuera un poco raro el audio. Se nota como una especie de, no sé, como entrecorte muy raro, pero no se entrecorta, es una cosa un poco extraña, ¿no? Le pasa a veces, sí. Le pasa a veces. Es como cuando se te framea un juego, pero no se framea a nivel visual, sino a nivel de sonido. Le pasa a veces. Creo que es un bug. Sí, es un bug. Eso. Sí. Comprúbalo en YouTube, pon esa. Sí, tendré que. Es que pasa a veces, Gaspar. No. Si pasó a los dos. Sí. Sí. Sí. Yo creo que eso es un bug. Sí. Alguna incompatibilidad igual. Bueno, el otro problema con la música ya no es un bug, es un problema simplemente de diseño, y es que el main theme del juego te lo están spameando continuamente cuando estás jugando. Cuando estás caminando por la calle y todo eso. Y puede hacerse pesado, porque no cambia de canción, ¿no? Entonces es un poco rollo escuchar una y otra vez. Donde sí que cambia es cuando vas a algún lugar con una tele encendida o donde están escuchando la radio, que escuchas canciones que han aparecido en la serie durante toda la serie. Sí, como las que estamos escuchando ahí de fondo. Por eso estamos ambientando así. Y también cuando vas a Canadá, claro. No sale el complejo de la radio. No. No. Bueno, y yo os digo, en cuanto al tema de sonido, lo mejor, sin duda, el doblaje. El doblaje, que es el doblaje original de la serie en inglés, no está en español. Pero bueno, tiene sentido porque la serie ha dejado de... No, pero la recuperaron hace poco, ¿eh? Sí, la metieron hace poco, pero durante mucho tiempo estuvo... Se canceló en España, ¿no? Y bueno, yo supongo que habrán creído conveniente que lo mejor era directamente pasarlo en inglés y ya está. Hombre, habría sido un putazo el doblaje al castellano. Bueno, que conste que originalmente habían confirmado que iba a estar doblado, me parece, el juego. No lo dijeron en ningún momento. Lo que se hizo fue que el tráiler sí que lo doblaron, pero fue una estrategia de Ubisoft simplemente para promocionar el juego en España. Bueno, yo tengo que decir que con South Park, yo soy férreo defensor de los doblajes en castellano siempre, pero con South Park me decanto totalmente por el doblaje en inglés de la serie. Incluso. Los matices de interpretación porque que tienen. El tema del doblaje es que en la versión en inglés, la mitad de los personajes las hacen los dos creadores de la serie. Y le ponen a los personajes el énfasis que quieren ponerle ya en el guión. Por ejemplo, los tíos anónimos, los gritos y, por ejemplo, el padre de Stan, Carmen incluso. El énfasis es genial. Son muy superiores en la interpretación, ¿no? Es que los oyes gritar y sufrir y para que os hagáis una idea. En castellano, un grito es ¡ah! En inglés es ¡ah! Entonces, hace más gracia. Hace gracia, sí. Por cierto, este tema, ¿sabéis que en la peli lo toca Metallica? Bueno, vamos a seguir con eso. Bueno, eso, doblaje fantástico, evidentemente el juego subtitulado, y ya nos vamos con la conclusión final. Yo creo que estamos ante el juego definitivo de South Park, de todos los que han salido, y para mí es un candidato muy claro a SOTY 2014. Y una gran sorpresa. Y una gran sorpresa, porque no esperaba que el juego fuera tan bueno en ese aspecto. Si no sois fans de la serie, podéis disfrutar del juego igual. Pero si no os gusta la serie, no la tragáis, no juguéis a este juego de South Park, pues simplemente vais a sufrir, ¿no? Porque la gracia que tiene el juego en sí es que es de South Park, ¿no? Entonces ya os digo, los que disfrutéis con la serie, este es un Souls, o sea, es un juego imprescindible. Y los que pues no disfrutéis y odiéis la serie, no lo juguéis directamente, porque os va a ofender el juego. Creo que es importante este punto. Sí, sí, muy importante para comprarlo. Ya os digo, particularmente a mí, como me encanta la serie, soy un fan acérrimo, ¿no? Pues me ha encantado este título y os lo recomiendo. Da lo que promete. Da lo que promete, sin duda. Debería ser más largo, aún así. Queda ahí. Nos vamos a hablar directamente con la mierda. ¡La mierda! Bueno, y hoy en la mierda, en la sección de los juegos exquisitamente malos, señor David, hoy es tu turno. Pues sí, si os acordáis, en el último Juegos de Nuestra Vida os hablé de esa obra maestra magna que es Shadow Man. Además me gustó saber que mucha gente no lo conocía y a raíz de ese programa pues profundizaron en él, lo cual a mí personalmente me alegra mucho. Pero por desgracia se mantuvo una secuela, creo que incluso menos conocida, y que, en fin, antes se preguntó Gaspar, ¿pero tan malo es? No es que sea un juego malo, pero es que está tan detrás del primer Shadowman que resulta cuanto menos, y siendo generosos, prescindible. O sea, se podría decir incluso más, ¿eh? ¿Sabes cuál fue su problema? Que no salió en GameCube. No sé cuál fue su problema, pero desde luego es cierto que este Shadowman Second Coming ni siquiera salió en otras plataformas, solo en PS2, un título en teoría exclusivo, aunque bueno, no es que hubiese tampoco mucha demanda para tenerlo en otras plataformas. Y que además hay una forma muy accidentada, es decir, tuvo varios retrasos, su desarrollo no se confirmó hasta bastante tiempo avanzado de desarrollo, o sea, fue una cosa bastante sorprendente. Yo, de hecho, me acuerdo el día, de esto nunca me olvidaré, porque yo con Shadowman estaba obsesionado. Recuerdo que estaba en Barreiros con mis padres, habíamos ido a tomar algo por ahí, yo era un chavalillo, tendría, no sé, 12 años o así, 12, 13 años, y había comprado la Hobby Consolas, creo recordar. Entonces, viendo las noticias de la revista en el coche, vi Shadowman 2 confirmado y ¡hostia! ¡Buah, tremendo para PS2, exclusivo, un juego que va a aprovechar el hardware de la máquina! Un poco lo que está pasando día de hoy con One y PS4, ¿no? O sea, un juego que te va a justificar la compra de la nueva generación. ¡Oh, tremendo! ¡Hostia, la hoja! ¡Tremendo! Y cuando lo pude al fin finalmente comprar, ya un poco diezmado con las críticas de la prensa, ya me intuía que algo no iba del todo bien. Y por desgracia, a la hora de jugar se confirma. No sé, a ver, la historia, para comentarla así, grosso modo, y está muy de moda esa expresión, no sé por qué se juntó la tina. Además lo digo sin el a grosso modo, que es no, es que, claro, es que la no lleva mal. La es de gilipollas. Vale, ¿cómo? Porque la expresión es sin A. Estás llamando gilipollas entonces. No, tú lo dijiste sin A. Bueno, el caso es que en esta nueva aventura de Shadowman tenemos que hacer frente al demonio Asmodeus. Un demonio que efectivamente, al igual que Legión en la primera parte, existió según los textos bíblicos. Y que sí, que es un demonio que, bueno, que quiere planificar el apocalipsis, que es algo lógico. Y utiliza para ello sus seguidores, los Grigori. La historia es un poco, ¿cómo decirlo? Está mal narrada. Es una historia que no tiene el encanto de la primera entrega, con esos asesinos en serie que realmente te emocionaban, porque era, digamos, el punto central para conseguir que Legión sometiese a la humanidad. Y ahora simplemente, sí, hay una serie de malos aquí que tienes que matar, y el enemigo final es Asmodeus, punto. No hay mucho más que decir, ¿no? Detalles cuanto menos agradables. Por fin ves, al menos en el videojuego, en los videojuegos, el aspecto humano de Jaunty. Jaunty era la serpiente esta de huesos que estaba en la zona muerta en el primer Shadowman. Nunca veía su forma humana. Y en este Second Coming lo ves. Aparte tiene forma de irlandés y es muy pequeñito. Más el tío está como embrujado y hace bastantes paridas, ¿no? Fue el único punto que yo dije, hostia, cómo mola. Por fin veo a Jaunty siendo humano, ¿no? Pero por lo demás es un juego, no voy a decir mediocre, pero que pierde completamente la esencia del original. Os digo, ya, además tiene detalles bastante malos. Por ejemplo, cuando empiezas en Luisiana, pues controlas a Mike LeRoy siendo humano, ¿no? Entonces, te defiendes con puñetazos que además eran ortopédicos. Estoy hablando del año 2002, que en aquella época las animaciones pues eran un poco así. Eran puñetazos así, muy secos, muy cutres. Sin embargo, cuando le das un puñetazo a un enemigo y lo matabas, este reventaba mil pedazos. Eso es que tienes la ninguna fuerza explicación, de vale. Te mueves rápido, no, como no, Son Goku, no. Entonces Mayler... no... Tan rápido que parece que vas lento. Mangeroy, cuando es Mangeroy, no tiene la fuerza de Shadowman, ¿no? Es más, en este juego jugaba un poquillo con esa dicotomía entre Shadowman y Mangeroy. Había cosas que podías hacer con Mangeroy y otras que solo podías hacer con Shadowman. Por ejemplo, mover grandes bloques solo podías moverlos con Mike. Mientras que ciertas funciones exclusivas, por ejemplo, el hecho de aguantar bajo algo de forma indefinida, solo podías hacerlas con Shadowman, ¿no? Para eso tienes que jugar un poquillo con el tema de día-noche. Conseguías un objeto que era un reloj, y cuando efectivamente lo tienes en tu poder, podías jugar con el tiempo para automáticamente pasar de uno u otro, ¿no? Pero claro, el problema de todo esto es que, aparte de que es un juego que empieza muy mal, luego remonta, es cierto que luego remonta y se vuelve interesante, es que no tiene, ya no digo el encanto del original, que eso por descontado, sino su desarrollo. Yo soy partidario de que cuando una secuela de un videojuego tiene que por lo menos partir de la base original de su predecesor, ¿no? Es decir, si hay una serie de méritos a nivel de diseño, tienes que respetarlos. respetarlos, dejarlos tal cual o mejorarlos, pero nunca omitirlos. Y en el caso de Shadowman, creo que fue un error garrafal simplificar su desarrollo de mundo abierto, porque este Shadowman Second Coming es tremendamente lineal, o sea, realmente es casi como una aventura de acción al uso. Y perdía, insisto, esa capacidad de exploración, esa capacidad de perderte por un mundo hostil como tenía Shadowman, ¿no? Que era lo que a mí principalmente me enamoró de ese juego, entre otras muchas cosas, ¿no? Y por supuesto, ya a nivel argumental, a nivel de desarrollo de personajes, pues ya es otro pequeño gran bajón. Mantenía ciertos elementos que efectivamente sí se tenían en cuenta en la primera entrega, como es el hecho, por ejemplo, de poder usar un arma en cada mano. Recordad que Mike Leroy era ambidiestro y por lo tanto podías usar el arma que te diese la mano en cada mano, podías asignar lo que quisieses. Esto se mantiene y además, como novedad, y esto sí que es una mejora, tú podías, digamos, asignar armas, vamos a decir, no secundarias, sino que podías asignar dos parejas de armas, ¿no? Podías utilizar una y después, según el combate, podías pasar a otra pareja de armas, ¿no? Eso podías configurarlo a tu gusto. Pero, a ver, esta sección tenéis que interpretarla en dos vertientes. Juegos que son realmente una puta mierda, o sea, que son malos de cojones, y juegos que son una excepción, que no es que tengan que ser necesariamente malos. De hecho, hay juegos que a mí me parecen que podrían entrar en esta sección, pero que son considerados dos obras maestras prácticamente, ¿no? En el caso de Shadowman 2, es un juego bueno, decente, pero desde luego una excepción brutal, al menos para mí lo fue. Y por desgracia, la muerte de Acclaim no fue culpa solo de Turok Evolution, que es algo, bueno, Turok Evolution, por ejemplo, sería un juego de mierda, sería el ejemplo perfecto. Acclaim se murió por cagadas como estas: tener sagas que la gente adora, sagas que la gente respeta, como es el caso de Shadowman, y mandarlas a la mierda, nunca mejor dicho. Sí, sí, además a la ponzoñosa y horrible. Claro, claro, sí, o sea, no, eso no se puede hacer. Tú puedes jugar con la gente, jugar con sus sentimientos videojueguiles y pretender que únicamente van a comprar tu videojuego por el nombre. No, tienes que ofrecer juegos de calidad y juegos que, como mínimo, respeten el original y, a ser posible, lo mejoren. Es que, tristemente, esto, David, demuestra que realmente a quien financia los juegos, lo que le importa es la pasta, no lo que es el argumento, sí, de un juego, ocurrirse una gran historia o sí, tal. Sí, sí, sí. Porque, mira, si te vas a pensar simplemente en esta saga, ¿no? Sí. Lo tenían fácil en el sentido de que solo tenían que seguir la línea del primero, sí, sí, ¿sabes? Sí, la línea del primero, efectivamente. Claro. Entonces son ese tipo de decisiones que tú lo ves como ciertas decisiones que tomó también Sega en su día con ciertas franquicias, por ejemplo, Golden Axe, ¿no? Cosas que ves así y tal, y que no entiendes, simplemente que no puedes entender por qué, ¿no? A lo mejor, pues yo qué sé, fórmulas que vendieran más o simplemente tenían ventas aseguradas por el éxito de la franquicia y tal, y decidieron, pues, currárselo menos, es que es o eso. Cosas de estas, ¿no? Que inexplicables, que eso que dices, acaban convirtiendo algo legendario en mierda. Y matan a la saga, porque Shadowman, mi deseo como jugador, y siempre lo he dicho, o sea, si ahora me diesen la vara de la verdad, la vara del destino, yo cambiaría el curso de la historia para que hubiese ahora un nuevo Shadowman en desarrollo. Es decir, es una saga, una primera entrega que yo venero, no es que adore, es que venero ya, y mi sueño es que un día se confirme, pues, un remake, una nueva entrega, con la tecnología actual, y por supuesto hecho con un estudio con prestigio, ¿no? Pero por desgracia, como este Shadowman 2 realmente hizo caer la saga en el olvido, como las cagadas de Acclaim motivaron su cierre, más un cierre, yo creo que, claro, no vamos a decir merecido, pero justificable teniendo en cuenta lo mal que lo hicieron, porque lo hizo muy mal Acclaim. Mirad que era un estudio mitiquísimo. Acclaim tuvo una época dorada en la cual era la grande, era como Activision prácticamente. Sí, sí, tenía varios juegos de South Park Acclaim. Y tenía varias franquicias muy potentes. Muy famosas. Acclaim, sí, en su día fue un, desde luego, peso pesado. Y se fue a la mierda ella solita, nadie le dijo nada. Y una lástima, ¿eh? Además, porque llegó un punto en que esta compañía creaba, innovaba. Sí, innovaba, efectivamente, sabes. Esperabas juegos que Shadowman que podían fue uno de ellos, por ejemplo. Claro. Le pasó como muchas empresas. Yo creo que se condujo el cambio de generación. Crecen los proyectos, una cosa y otra. Tienes que hacer más inversión, no te adaptas bien. Te entran prisas por ganar dinero. Estoy de acuerdo contigo, Gaspar, pero es que Acclaim tenía medios para adaptarse a la nueva generación. Que me lo digas de un estudio pequeño, vale, pero Acclaim, no, lo hicieron mal y ya está. Es decir, motivos X hoy, pero lo hicieron mal. Bueno, desde la época final de 64 sus juegos ya empezaban a decaer un poco. Bueno, pero eso, una compañía grande es no la que tenga. Mira, Activision te saca un juego bueno y 50 truños, ¿no? Pero, en fin. No sé, yo la verdad es que, para mí es la gran decepción de mi vida como jugador este Shadowman Second Coming, porque aparte que su juego es decepcionante en sí, mató una saga que para mí merecía muchísimo más. Bueno, pues hasta aquí la mierda hoy y nos vamos ya con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que tengo ganas de retomar South Park porque lo empecé a jugar la semana pasada, pero como tenía tantas cosas por jugar tuve que dejarlo de lado. Es que fue mucho seguido ahora, ¿eh? Mucho, sí, mucho seguido, la verdad sí, es que sí. Pero la verdad, Víctor, es que fue empezarlo y tener esa sensación de, Dios, quiero seguir jugando esto. Es verdad. Me estoy flipando sí. con este juego. Causa esa expectación. Sin duda, más tiene detalles geniales. Y en fin, he aprendido que este juego merece la pena y que es una lástima que ciertas sagas mueran. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que tengo ganas de South Park. Señor Jorge. Pues he aprendido que el South Park ha cumplido con creces mis expectativas. Que nada más comprarlo, joder, lo compré, lo tenía reservado en Steam y el día que salió estuve hasta las 5 de la mañana jugando. Me lo acabé en 3 días el juego. Y es que no podía parar de jugar. Estaba todo el día pensando en South Park. De hecho, ha reavivado mi fiebre de South Park y estoy revisionando capítulos antiguos que ya tenía olvidados y tal. Y bueno, yo es una serie que sigo habitualmente. Y nada, pues si os gusta la serie os lo recomiendo totalmente porque es un juegazo y cumple lo que promete. Señor Gaspar, por el foro, ¿qué ha aprendido la gente? A ver, Brutal Moment dice: he aprendido que muchos presidentes tienen algo de indies. No le dan explicaciones de sus acciones a nadie y hacen lo que quieren. Y también que debo probar este super en algún momento. Y del Cocalero dice: he aprendido que Gabe... Solo una cosa, un comentario político. ¿Sabes quién financia a los presidentes? El Estado, que eso es bastante más grave. A ver, Lide Cocalero. He aprendido que Gabe escribe derecho con renglones torcidos y que en su par puedes lootear lo que sale de tu ojo moreno. Hostia, hay momentos en que Carmen, ¿no? Sufre heridas por cierta cosa y tal, y dice, tío, no me lootees, que estoy vivo, joder. Señor Gaspar, más comentarios, que creo que hay más. Ceramic, hoy he aprendido que Super es un juegazo, pero que una versión para Vita sería épico. Sí, pero Vita no vende en Occidente. Señor Jorge, por el chat. Pues la madre de Kyle es un putón. Ha aprendido que gracias a South Park la mamá de... O sea, que ha aprendido que gracias a South Park ha aprendido que la mamá de Kyle es un putón. Roberto Zek ha aprendido que nunca debes pederte en las bolas de nadie. Nunca, jamás. En las pelotas de nadie, nunca. Versión de South Park para Vita ya. Ha aprendido que desde Revolt, Acclaim solo ha caído en picado. Y ya está. Bueno, pues para acabar, he aprendido que ha sido fantástico hablar este juego aquí en el Complejo de Anda. Un juego que, ya os digo, me ha gustado mucho. Y que se ha echado de menos a Oscarín, ¿no? Oscarín, que es tan habitual y tal, que no suele faltar nunca y todo eso. Es cierto, es verdad. Nada, pues Oscar, pasaron muy bien en Londres. Y nada, tráenos algo. Ah, pero faltaba Oscar. Qué troll, Gaspar. Y nada más, el concurso que iniciamos hoy de Mass Effect 3 acaba aquí. Acaba en esta emisión en directo. Y la semana que viene haremos un nuevo sorteo, pero esta vez, otra vez, con la gente del podcast. Así que nos vemos la semana que viene aquí en Complejo de Anda con, esperamos, esta vez sí, especial Castlevania. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Buenas noches. Adiós. ¡Hasta luego! Adiós.